FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa de Ramada. Como decía un viejo filósofo, la alegría no solo brasilera, la alegría es de la Copa de Ramada porque vuelve a contar en sus filas con el operador titular que una vez que pudo decirle al colectivero de cuánto quería su boleto, volvió a la mesa de control, a la nave de control. Muy buenas noches. Antes de saludar a todos, lo saluda Mariano Thompson. Buenas noches, Thompson. No los escucho. No, pero no puede hablar aparte. Se hace seña. Se hace seña. ¿Cómo está? ¿Ya está con sólidos, Thompson? ¿Cómo le va? ¿Está con sólidos? Sólidos blandos. Sólidos blandos. Sólidos blandos que le contamos a la gente, que igual debe saber que el operador Mariano Thompson, estrella de esta radio y de este programa, sufrió un accidente, un desvanecimiento y chocó su mandíbula contra la vereda. Con tanta mala suerte que en el desvanecimiento, sí. Qué fea palabra, en el desmayo, digamos. No, desvanecimiento se dice, Johnny. En el desmayo en chocó el contra un objeto contundente. Sí, que era el piso. Un tipo que lo esperaba con un bate. No, el piso así, en sí. No, el piso en crudo. O un mingitorio. El piso, ah, caíste con las manos para atrás. Sí. Se tiró como Charlie García del noveno piso. Por ahí estaba buscando justo algo en el bolsillo. Un billete de 2 pesos. Por eso le digo a mis hijos. Sí, yo siempre. Como le digo. Si tuviese mucho. ¿Ves? Sí, que no tengan bolsillo, le digo yo. Por no, ejemplo. Que no busquen nunca en el bolsillo de atrás. Que no se guarden la plata en el bolsillo de atrás. No. Aparte, uno siente que si le guarda cosas en el bolsillo de atrás, en algún momento lo van a punguear. Uno con los bolsillos adelante se siente como más seguro, como que acá no me vas a sacar nada. Y te voy a ver, y si no te veo, te rompo los dedos. Yo dejo pero notitas. Atrás, notitas a los punga, le pongo. No, yo sé acá que no hay nada, sí, le pongo en la por ejemplo, notita. Sin estéreo. Buscá yo muchas veces lleno una billetera con diario. Para que se quiera morir cuando llegue a la casa. ¿Me la entendés? Típica billetera con diario. Sí, ¿se conoce ya ese? Sí. Sí, es de mucho tiempo. Pero es de estafador ese, la de la billetera con diario. ¿Sí? Sí, que va, hace como que tiene mucha plata, entonces te devuelve menos. Hace... Sí, sí. Igual viste la película esa, el Nueve Reinas. Hoy vi el Capitán América. Ah, es parecida. Fea película. Parecida. ¿Pero qué es la 2012? Sí, de ahora. Y aparte, odio las películas que te la dejan. Mucho película de Hollywood y esa que viene en sagas que te la dejan abierta, tipo, ya sabes que va a ser la 2. Claro. ¿Y por qué no hicieron una más larga? No, pero eso también es como la desconfianza, por ejemplo, en el fútbol. Esa cosa que uno agarra y siempre cree que es un gran cineasta y que descubre, ah, no, esto la dejan para las 2. Es lo mismo que lo que pensamos en el fútbol. No, este partido está arreglado, no, estos jugadores van para atrás. Para mí es algo, un mito urbano es eso. Así como muchas veces también por ahí creemos que... ¿Qué? ¿Qué creemos? No sé, lo que escuchamos en los medios nos creemos, y salimos y hablamos como si fuera que estamos presentes en el lugar. Últimamente hubo más de casos de a cuatro mataban, eran como 16 murieron. Sí, todos y todos tienen la noticia exacta. Bueno, todos pero yo me convertí en un periodista de como es de investigación. Porque, por ejemplo, agarraba y escuchaba al DTN, a Mauro Zeta. Que agarraba y te decía, era casi como cuando te dicen el tiempo, ¿viste? Sí. Que mirás un canal, otro y otro, y todo dicen diferente. En los casos policiales lo mismo. Mauro Zeta es un tipo... para mí correcto para ser policiales. Pero tienen otro viejo bigotudo que se parece al flaco Eduardo. Canaletti. Sí, que es un tribunero. Me parece que si hubiera existido el programa de Mauro ese que iban los abogados, todo esos tipos que iban a hablar boludeces de los casos así resonantes, este hubiera sido un tipo que hubiera estado ahí. Dicen que es un gran periodista. Un boludo. Justamente ese, pero por ahí sigue la escuela de Enríquez Drech. Enríquez Drech era también así novelero, era un verdulero. Pero era sucio, Johnny. Era sucio. Precio del periodista y que iba y te atacaba. Era sucio. Sí. Tenía el pelo grasoso, tenía el saco lleno de caspa. ¿Vos sabías que Enrique Drech, sí, cuando te hablaba de prostitutas, sabía que había hablado con las prostitutas mil veces? Y tuvo años que estaba con prostituta. O sea, yo le creí, era como un Caruso Lombardi. Hoy el periodismo se divide en diferentes, ¿cómo se diría? Cúbicos. Puestos, sí, de trabajo. Hmm. Pero antes, el periodista antes hacía todo. Claro. Era el que iba a hablar. Acá ahora, el que pone la cara es que hubo dos o tres que investigaron antes. Claro. Entonces están narrando lo que otro investigó. Es como que es una actuación que hace, con texto. Otros le escribieron el texto. Me emocioné con este tema. Yo los cagaría a trompada, porque te juro que estuve viendo y todos tienen como una hipótesis igual, pero siempre le agregan algo diferente. Entonces, por ejemplo, hoy terminaron en un caso, no sé dónde era, que el remisero había declarado que lo conocía al chabón, que te pimbo. Ahora el remisero es sospechado. El de La Plata. Sí. Pero y yo siempre lo felicito. Lo felicito al remisero. Yo siempre sospeché del remisero. No, eso, el remisero ahora es como el mayordomo. Viste que antes siempre había sido el mayordomo, ahora sí. Es el remisero. El remisero, ¿sabés lo que también veo que hay mucha violencia? Con los taxistas del interior. Por ejemplo, agarra y te aparece, mataron a un taxista en Mar del Plata de 27 puñaladas. Sí. Porque no los matan así nomás. O ponerle, dice, fallece taxista en Mendoza luego de ser asaltado por dos delincuentes. No mueren por el asiento tullido del auto. ¿Cómo? Entonces hay que darle más puñaladas. No, porque el taxista nunca se baja del taxi. Sí, y aparte el del interior es de usar mucho eso que son para cubrir, que son como pelotitas de madera. Sí. Entonces el que lo apuñala, le clavan la madera. Claro, te clavan la madera. Si hay tiempo que dejaron 5 o 6 serruchos clavados en el asiento de atrás. Tenés que embocar en los triangulitos. En los rombos que se forman. Igual entre... yo te digo que si fuera delincuente me compro uno en casa y practico. Agarro y lo pongo en una silla y veo para saber bien dónde están los agujeritos. Y me llevo un mapa, me hago con un cuaderno, me hago una hoja con lápiz y le pongo en la espalda del conductor. Por ahí se come que lo voy a chorear. Pero por ahí no, por ahí se piensa que voy a ir haciendo un dibujito en el camino. Y ya sé dónde le tengo que clavar la puntada. Te pregunto, chicos, aprendan, chicos. A 16 días nomás de terminar el año y quisiera hacer un rewind. Sí. Porque uno se acuerda de lo más importante del año, sí, o se queda con lo último. ¿El año es bueno porque lo terminaste bien o porque fue un buen año? Si vos tuviste 8 meses buenísimo. ¿Para cuántas preguntas son? Para. Bueno. Vayamos por parte, o sea, porque ya no me acuerdo de la primera y me hiciste 4. Pero te. Porque me quedo con lo último. ¿Ves? ¿Esa era la pregunta? No, mirá, esa es la pregunta justamente. ¿Eh? Si te acordás de todo. Sí. O te quedas con lo último y el año fue, en definitiva, eso último que te pasó. Te voy a contestar con 2 deportes. A ver. Boxeo. El último round, dicen los jueces, que es fundamental. Podés estar hecho percha toda la pelea, pero en el 12, cagalo piña y el juez compra. Compra. Un deporte, te dije. Sí, y el segundo deporte... ¿Qué dice tan largo esto que ahora me olvidé del otro? Beto Márcico. No. Beto Márcico. No. Que te jugaba los últimos 15 minutos y se quedaba todo el partido pegado a la raya. Y los últimos 15 minutos... Te iba a decir fútbol, pero otra cosa. Todo el año mal, ante última fecha, clásico. Lo ganás. Chau, se olvidó el año. ¿Cuántas veces dicen, no, va a ganar ese partido para salvar el año? Para mí, el argentino, tenemos la idiosincrasia. Terminemos, y el desvanecimiento. Terminemos el año bien. Sí, siempre estamos como con lo último. Tenemos como una última sensación. Thompson, ¿año positivo o negativo? ¿De qué más se acuerda? De, y de lo último. Lo último que se acuerda es antes de caerse. Claro. Es lo último que se acuerda. Sí. Positivo, año positivo, dice Thompson. Pero habría que chequear. Igual lo veo tímido como me habla. A mí me gustaría que tenga, no puede mover bien mucho, déjelo, déjelo, por favor. Y usted tímido le trajo un licuado de quesos. Una fondue. Y uno de fondue, le traje una fondue de bondiola. Bueno, Johnny, ¿por qué no vendemos un poco lo que va a pasar esta noche, que son los últimos tres programas de la Copa? Últimos tres programas de la Copa, enero descansamos, en realidad sí, enero va a ser una reunión de producción grande, larga, que la vamos a empezar el 2 de enero y la vamos a terminar el mismo día. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos vamos a quedar pensando. Pero o a la media hora, pero la Copa es gitana. Y se va a reunir muchas veces durante ese mes. En puntos. Sí, en diferentes lugares, que no queremos decir. Hacé de cuenta como que vamos a retirarnos un mes para grabar un disco. Decí que vamos a investigar, que queda muy bien. Pará, perdóname, pero tenemos algunos contratos en la costa. Ya este fin de semana cumplimos con la gente de Las Toninas. Sí. Y de San Clemente. San Clemente también. Mucha gente en San Clemente nos vio. Mucha gente, sobre todo en la peatonal. Dos localidades metimos. Sí, dos localidades metimos este fin de semana. Y ahora, en minutos nada más, le voy a dar las fechas donde la Copa de Ramada se va a estar presentando, no solamente en la costa argentina, sino también en localidades del sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bien, como recién estuvimos hablando, hoy en el programa del día de hoy vamos a estar planificando lo que es el 2012. Claro. No nos vamos a quedar solo con el balance, porque la gente, ¿qué hace? Se queda con el balance. Sí. Y no es bueno o eso. Con alguna guita. Mirar también el pasado. Hay que mirar el futuro. Y comprate un tender. Y para mirar el futuro, ¿qué hay que hacer? Comprate un lacabista. Revisar lo que pasó en el pasado, para ver qué cosas se pueden siempre repetir. Estamos en el mismo lugar. Sí, siempre estás ahí. ¿Te das cuenta que siempre estamos en el mismo lugar? El futuro. Si vos tuvieras que poner un punto en tu vida que digas, quiero llegar a ese lugar y quiero llegar dentro de tantos años, ¿cuál es el punto y cuáles son los años? Bajale la cortina, por favor. Me gustaría llegar al futuro en un año, dos. Te hace llorar. Che, además vamos a El Hombre Solo, viene los de siempre, digamos, 59 segundos, viene César Cicciolini y vamos a tener casting de columnistas que van a presenciar el programa el año que viene. De todos estos que van a estar en estos últimos tres programas, vamos a elegir tal vez a uno, a dos o a todos, porque no sabemos decir que no. Ese es un problema nuestro. Thompson, muévame las naves, póngame música para alegrar los corazones de la gente de la República de Moreno, que le damos la bienvenida, 21 a 18. La temperatura oficial es de 20 grados. Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar, cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada, tú el que cuando abre la boca todo es justicia y honestidad. Solo pensaste en tu futuro, bien aprendiste a calcular. Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar. Tú eras mi amigo, yo era tu socio, y ese negocio me salió mal. Tú que le tienes miedo a la vida, que siempre buscas seguridad. Sin respetar al personal. En la gran pelea de la mentira, tú eres el rey de un día. En la gran pelea de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. Caí en la trampa de ser tu amigo, caí en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Tú eres el rey y el rey de un día. mentira. Yo fui el ciego, el que no sabía. Bufatango, bufatango, bufatango, bufatango. Bufatango perdé, bufatango perdé, bufatango. Bien, ni siquiera hace la fecha, 15 de diciembre, estamos a horas nomás del 16 de diciembre del cumpleaños de la señorita María, a quien le mandamos un beso ya desde ahora. Mary Palmer. 15-6154-0359, el número de teléfono para los SMS, Short Messages Send. Me gusta decirlo en inglés. ¿Cuál era ese? ¿Qué? ¿Qué dijiste? SMS es sí. Lo que significa. ¿Vos sabés todas las siglas? No, a ver, por ejemplo, decime esa SMS. Short Message Send. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Los mensajes? Mensaje corto enviado o enviar Facebook, mensaje Facebook, corto. Facebook, ¿qué significa? Significa en inglés. Facebook. Cara de libro. Cara de libro. Sí. Este... Off, no sé por qué. Off, on. Apagado. On. Prendido. Ah. On. No, te saco todo. Prendido. Todo saco. O encima. On. Fos. Porque lo que tienen las palabras en inglés es que una misma palabra puede ser aplicada para dos cosas, igual que las de acá. Por ejemplo, ahora estoy diciendo un tono apropiado, ver, que no ejemplo, es lo mismo que decir desvanecido. Tengo un hijo apropiado. Tengo un, y no, es muy diferente. Pero es la pero misma eso palabra. ¿Es en inglés? No, eso es en castellano. Sí, yo fui a aprender inglés un par de veces, pero en realidad se me complicaba mucho cuando ellos, por ejemplo, tienen las palabras adelantes de lo que van a decir. No dicen, por ejemplo, el guardián. Guardián él. Claro. Dice, o sea, traducido. En realidad escriben como antes, pero traducido es de un lado para el otro. Sí, esas son las primeras dos clases o tres clases. No, fui a una, pero me tuve que ir antes porque estaba descompuesto. Sí, yo no fui a muchas clases tampoco, pero bueno. Sí, igual, tampoco vos hablás. Sí. Vos hablás en la vida, en castellano, como te enseñan en tu casa. A hablar en la escuela de inglés. En la escuela de inglés te hacen... Pero es que no va a la escuela de inglés. Artículo, sujeto, predicado, ahí verbo, está, te lo hace todo confundió. Junto. Y vos en la vida nunca hablás así tampoco, no, en castellano. No, por ahí cuando empezás a decirle este... Pupú, pupú. No, pero pupú. Siempre dudás, nada, ventana, cabeza, aire, viento. Sí, decís, aparte viste que los grandes... Los grandes te dicen, por ejemplo, decile que se vaya, decile que se vaya. Y el chiquito dice, vaya. ¡Ah, vete conmigo que se vaya! Los grandes nos imaginamos cosas que los chicos hablan que para mí no hablan. Porque bueno, aparte te miran sorprendido, como diciendo, sí. No dije eso. No, pero... y después repiten lo que vos le creías que... Claro, y las caras, no sé por también qué las nos caras. En agarran eso... y empiezan a decir, mirá, se ríe como el abuelo Antonio. Pero el abuelo Antonio tenía 80 años, todo arrugado. ¿Cómo podés comparar un pibe con la mirada del abuelo Antonio? Y te digo otra cosa más. Las madres que dicen que el día anterior a que la hija cumple año, por ahí la hija tiene 40 años, dice, ay, ya estoy sintiendo que están haciendo. Son exageradas las minas. Son exageradas las minas, Thompson. Porque son ese día se convierten en las madres del dolor. No, pero no puede ser que la madre tenga una simbiosis tan grande con la hija que pueda llegar a ser capaz de sentir el día anterior al cumpleaños, después de que haya cumplido 31, como que está ella, ya la está pariendo. Y es una exageración, así como cuando lloran que están menstruando. También es una exageración. La mujer es mucho de exagerar. Claro, exactamente. Como cuando, por ejemplo, la mujer se convierte en un masculino, que se hace la machona. ¿Qué hace? Es una exageración. ¿Podés parar un cachito? Bueno, después tengo que hablar de los porteros que... Tengo un portero. No sabes de qué vamos a hablar. Bueno, yo la pregunta que te había hecho Y antes le voy a dar las muy buenas noches a nuestra tercer pata. Mira, no de digas esta el mesa. Nombre, no digas el nombre, a ver si saben quién llegó. Tercer pata de esta mesa de 80 patas, porque somos un equipo, un equipo, loco, somos un equipo que trabaja. Buenas noches, Arrabal. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la muchachada? ¿Bien? Uy, llegó como medio Alfonsín. No, me tomé un Alplax hace un rato. Me gusta, la verdad que me relajé. Sí. Fue un viaje casi paradisíaco. Me gusta cuando viene en así. En el 203, sí. Me dormí parado, babía un señor. Babiando, pensé que iba a decir. Babía un señor. Ah, babé. Babié. Ya era tarde cuando... como la tortilla. Bueno, cuando ya vea... Cuando ya, lo quiero ya, el hombro. Ya el, claro. ¿Hombro? Me corrí un poco. Y bueno. ¿Y uno se limpia en ese caso? ¿O agarra y deja como que no le pasa nada? Porque si se limpia, se manda más en cana también. Más cuando se da vuelta y eso, se acuerda de algo así, como que se acompañó, como que se suena, y ahí se saca la baba. Me saca de una duda increíble que me aqueja. Sáquele la baba mejor. Que tiene que ver, ¿por qué necesitaba la dirección exacta de la radio que me mandó un mensaje pidiéndola? Porque dado mis problemas de salud y no pudiendo adherir a la picada que ustedes hacen continuamente, acabo de pedirme una pequeña porción de comida. ¿Un delivery? Un delivery sin sal. Acá venimos a trabajar, perdóneme. Para ¿no? poder, que mientras ustedes comen estas exquisiteces, sí. De la cual yo inclusive algo voy a comer. Sí. Y comer algún pedacito de pollo sin sal con alguna verdura al vapor. ¡Qué alegría! Igual le digo la verdad, perdóneme, le agradezco que haya pedido un plato donde el cual no vamos a chorrear ni a dejar nada sobre la mesa porque es un plato sano. Así que el próximo jueves me pide soja. ¿Puede ser? Es un plato seco. Ah. Bueno, lamento. Arraba, le estamos haciendo un poco de revisionismo del año que va a pasar dentro de poco. Un año de mierda. Este año. ¿Por qué lo dice? ¿Por el último mes o por todo lo anterior? ¿Usted se queda con esa noticia de lo anterior? No, hablando en serio, el año para mí fue bastante bueno. ¡Qué bien! ¿Hace un balance? Para mí está de novio. A pesar de... no. Esta semana la... ¿Pueden tuvo un cariño? No masticar hacia el micrófono, por favor, que estás... ¿Tuvo un cariño esta semana y lo veo positivo? No, estoy mucho con el cariño virtual, porque estoy pedazo de bondiola, perdón. Estoy, no, no, no, por el micrófono. Bueno, escuchemos. ¿Cómo es que le dicen ahora? Chateando. ¿Chateando? Sí, sí. Y... ¿con quién? ¿Una señorita? Estoy averiguando precios de preservativo, hacía ya mucho que no usaba. Sí. 10 pesos la caja. Oh, mierda, ya no se puede ni colar. Una barbaridad. Sí. Así que, bueno, como tengo una promoción... por el tema de la computadora. Sí. Chateo y bueno, hago el amor por internet. Qué bien. Y es sano. Sí. Dígame una cosa, por ejemplo, usted si tuviera que comprarse una maquinita de afeitar, ¿qué elegiría entre una maquinita de afeitar o una caja de profilácticos? Tiene la plata para comprar lo mismo, o una caja de profilácticos o una maquinita de afeitar para acicalarse. Y yo tendría que ver porque si quisiera afeitarme con la caja de preservativos, no, y si quisiera utilizar... le hace la menstruación a todo. La presto más claro. Yo hoy por hoy... las de sangre. Que recorto apenas una parte de mi... de mi barba y de mis zonas pudendas, porque también lo pudendas. Estoy haciendo. Sí. ¿Qué, con qué? ¿Con la maquinita? Me he desmalezado. Sí. ¿Pero qué le hace? ¿Con la misma maquinita le alcanza para todo? Con la misma que me recorto acá, aquí hago el tic, tic, tic, tic. Golpea, tiene toda marcada la bacha, ¿no? Sí, la bacha. Sí. Y después, bueno, me pongo los lentes. Sí. Y a darle. Y me falta. Sí. Arriba y abajo. Sí, abajo me están dando un poco de miedo. Chicos. Sí. Aparte me contracturo y me agarro un calambre en el estómago. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde usa primero la maquinita? Me queda para después de la pausa. Tenemos tanda, señor operador. Tenemos mucho programa para... la pichola. Para el día de hoy. La pichola. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Los estudiantes están jugando un rol fundamental como parte del movimiento popular. Han salido a las calles a coparlos. Hay multitudinarias movilizaciones, incluso.

Guías de viajes. ¿Vos estás de acuerdo con las guías de viajes, por ejemplo? Guías de viaje que, por ejemplo, que te lleves un mapa de a dónde ir. Claro, porque estamos en la sección viajes y negocios. Ahí va. Y hoy tenemos... ¿Cómo convertirse en un lugareño? Ah, facilísimo. Hay que cambiar la forma de hablar primero. Y tiene que ver con diferentes idiomas, ¿no? Lugareño. Ah, lugareño no del país. ¿El exterior? No sé, idiomas. Porque vos tampoco te vas a una provincia acá vecina y hablan igual. No, andá a la Ferrere y no hablan igual. O sea, los pero barrios... no te vas de vacaciones a la Ferrere. Bueno, yo en alguna ocasión siendo un... tenía kiosco y me iba mal y... Salvo la tía del Chaco que viene a visitar a sobrino de la Ferrere. En todo lugar, por sí. miserable que sea, siempre hay una casa quinta. Siempre. En cualquier lugar del mundo. Sí. Igualmente me parece, Raval, que también los vecinos, sí. por las condiciones en que viven, tienen como una diferente perspectiva de la casa quinta. Opa. Porque, por ejemplo, en un lugar donde hay terrenos de 1000 metros, de 1500 metros, una casa quinta son 3000. Pero en un lugar donde los terrenos son de 10 por 30, por ejemplo, una casa quinta son 3 terrenos. Tiene un 30 por 30. Y es casa quinta ya para la gente del lugar. Y está bien. Queremos comunicarle a sí. los oyentes de la Copa de Ramada ¿qué? Que Michelle ha utilizado la palabra perspectiva. Sí, gracias. Sí. Y antes dije desvanecimiento. Y que se convirtió en agrimensor, porque no sé por qué está midiendo los lotes de los vecinos. Por los viajes y negocios. Yo cuando voy a cualquier lado que voy, lo primero que empiezo a joder es... ¿Cuánto tiene ese frente? ¿866 o tiene 10? Y contamos con los pasos. No, en la casa... Es una forma de entrar en, para poder charlar sí, con el vecino. En la costa, por ejemplo, sí. lugares de veraneo muy frecuente, sí. Los terrenos nunca son de 866. En 866 te meten 3 PH. Sí. Un triplex. Son más meten. Grandes. Viste son que es grandes. De 210, 210 y, sí. y el de ella es más grande. Sí, y aparte me parece que también que por el de la sal. ¿No? Por la sal, me parece, como que le va comiendo los terrenos. Y por ahí un terreno que era de 10 de frente, a los 15 años por la sal es 12 de frente. Y no se dan cuenta los tipos. Vos por ahí dormís en la costa en una sí. habitación que es el tamaño de tu año. Claro, pero vas a los 3 años al mismo lugar y ya es una de 3x3. Ya es grande. La sal te va corriendo. Por eso, vos fíjate que la mayoría de los lugares son con madera. ¿Por qué? Porque saben que la madera corre más rápido. ¿Entendés? Hay un tipo que empezó con una Bien. Despensa. Momento, que él dijo que dijo? Es fácil convertirse en lugareño. Y queremos saber cuáles son las técnicas para convertirse. Por ejemplo, dígame a qué lugar quiere ir y quiere convertirse usted en lugareño. Ahí está. Camboriú. Es muy simple. Usted lo que tiene que conseguir es alguna revista, ¿no es cierto?, del lugar. Y la tendencia... La Camboriú hoy, por ejemplo. La tendencia es que usted, para que sea bien tratado... se acerque al lugareño, a la ropa, a los hábitos, pero que sea una especie de exageración y que sea un poco patético. Entonces la gente le toma cierto afecto porque dice, mirá, ¿cómo quiere ser como nosotros, ah, este idiota? Es como el japonés con la camiseta argentina. Claro, entonces usted tiene que tener, por ejemplo, si usted va a un lugar donde hay gauchos, usted sí. tiene que ser un gaucho exagerado en su vestimenta. Claro. Hablar exagerado. ¿Sabe que equivocarse tiene mucho? Entonces sí. el tipo dice, mira vos, como qué voluntad pone el idiota este. Y aparte, perdóneme, también hace cosas que él cree que hacen en el lugar. Por ejemplo, Gary dice, no, estos son gauchos. Se comen una vaca a las 10, a las 9 y media de la mañana. Él va y prende el fuego, todo, y los demás lo miran y le hacen, vamos a tomar un café, pelotudo. O sea, claro, los tipos creen que los del lugar hacen cosas que uno se imagina. Por claro. ejemplo, uno va a Mar del Plata y va a una playa y cree que todo el mundo son surfistas. Son todos, o pescadores. O pescadores, ahí está, pescadores. Uno exagera a veces también, pero porque uno cree... Y la mitad de la gente de Mar del Plata no conoce el mar. O no va. El porque otro día viven de una avenida para el otro lado. A una cuadra estaba el tipo la otra vez. Vivía a una cuadra y hacía 10 años que no iba al mar. ¿Cuántas veces fuiste al dique vos? Una. Y me cagué de calor. ¿Ve? Y la gente de Mar del Plata viene acá al dique. Claro. Bueno, yo que he vivido muy lejos, siempre el dique es un lugar que a mí me encantó, ¿eh? Porque era como irse de vacaciones. Para mí sí. ¿Para por qué los lugares que son como de placer, de esparcimiento, están tan lejos? ¿De quién? De porque nosotros. Es lo que estábamos hablando recién. Va, uno en realidad, claro, uno elige. Tiene razón él. La distancia. Claro. O sea, el de la distancia viene acá. ¿A dónde va a veranear? ¿A dónde va de viaje egresado el pibe de San Carlos de Bariloche? A Mahoma. No va a San Carlos de Bariloche. ¿A dónde va? A Mendoza. Venga. Y nosotros a Brasil. O a Brasil, o a Disney. Claro. Como vienen los brasileños, vienen acá a buscar el frío nuestro. También. Perdón, que lo interrumpí. Eso para romper las bolas a los padres, sí. que siempre tienen que comprar ropa de otra estación. Que después sí. no la usan el resto del año. Es importante irte a otra estación. Claro, entonces. Usted se va de acá a Bariloche. En verano, con Pablo Campero, la costurera está como 5 lucas para vestir un pibe para que vaya a Bariloche. Claro. El de Bariloche, ¿qué le hace para romperle las bolas a sus padres? Nos vamos a donde hace un calor bárbaro. Pero no sale más barato. ¿A dónde consigue una zunga? No. Claro, allá no consigue zunga. ¿Bariloche una zunga? Claro. Está casi 12 mil pesos. Sí, sí, sí, sí. Dice que los travestis andan con calzoncillo largo y no importa, lo ven igual lindo. Es un par de ojotas en Bariloche. ¿Cuánto vale? Millones de pesos. Un palito de helado. ¿Cuánto vale un palito de helado en Bariloche? Está el palito. Sí. El palito se consigue. Después está todo el resto helado. Claro. Y aparte todo es ananá. Porque los guachos te cagan y te lo hacen de nieve. Pero y los pendejos comen como que es ananá, limón. Porque siempre es blanco. Vamos siempre blanco. A los lugares. Pasa un toque en la costa, sobre todo en Villa Carlos Paz. En lugares donde se arman grupos. Villa Carlos Paz. Claro. El lugar es donde se arman grupos, sí, donde... Grupis. Zapala. No, grupos, viste, que conjuntos. Te conoces, siempre salís al mismo lugar, siempre vas sí. De día al... Son amistades de verano. Claro, vas al lago, vas al mar, vamos a poner el mar, sí. Y te ves siempre con los mismos, sí. ¿No? Y es importante ahí, como decía Raval antes, tener repeticiones. Si el primer día... Vos jugando al vóley te dijeron rojo porque tenías una camiseta roja, lleva todos los días la camiseta roja porque sí. Si no te van a confundir. ¿Sabés qué? No conocen tu cara, conocen tu remera. Sí, pero al mismo tiempo te crea una exigencia eso. Porque, por ejemplo, andás todo el tiempo así, para que te reconozcan hasta en la calle, en la peatonal, porque vas a lugares chicos, eso, qué sé yo, las primeras costas argentinas. Hay poca gente y te reconocen en todo lado. Para mí en la costa es más difícil ser infiel que en tu propio barrio. Porque en la costa siempre te va a ver alguien, siempre. Y vos no conocés el campo, no sabés a dónde se puede ir, claro, a dónde no. Te aparece en el medio de una fiesta de 15 donde están todos los vecinos de tu barrio, como un pelotudo. Y dice, ¿quién carajo le vino a hacer la fiesta de 15 a la piba acá en Las Toninas? Que yo me vine de trampa con la peluquera y nos venimos a encontrar con toda la cuadra acá, con la piba de allá del barrio. Es muy posible que si tu amante es peluquera, sí, te diga, mira, ya que estamos en Las Toninas, tengo que hacerle precisamente el peinado a una chica que cumple 15. Y es ese lugar. Es un caso, es el ese colmo. Lugar. Bueno, y entonces... En los lugares de diferentes idiomas, por ejemplo, queremos saber cuál es la técnica apropiada... Sí, para hablar y comer. Para hacer que... Y comer es una, ¿no? ¿Cuál es la técnica apropiada para hacer que vos hablas bien ese idioma? Sí. Comer es una, entonces pronunciás medio raro. No, o sea, no, comiendo no. Habla todo el mundo mal. Ah, no. Vos decís que con un pedazo... Esto está justificando el sándwich, claro, que tenés vos, que es un profesional. Es muy bueno. No, pero ahí no hay forma. No, no, ahí no hay forma. ¿Cómo? Vos podés nunca te metas con el idioma. Sí. Porque ofendés la identidad nacional. Pero si vos te vas a un lugar donde los tipos andan con camisas floreadas, hacen surf... Sí. Hawái. Todo exagerado tenés que irte. Sí. ¿Pero por qué? Porque vos querés ser parte del lugar. Vos no podés ir ya siendo del lugar, no podés ir hablando el idioma ni nada, no por esto. ¿Por qué? Porque aparte cuando aprendas ese idioma, cada idioma también tiene sus modismos. Claro. No habla igual un yanqui en el norte que en el sur, como no habla igual un francés en el norte o en el sur. No, porque en el norte tiene más calor. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que unos están en el norte y que es como el tono, es como el cordobés. Pero se entienden igual entre ellos. Por ejemplo, el francés del sur le entiende al del norte o tiene algunas palabras, como algunos pasa al País Vasco. Por ejemplo, del norte dicen, ¿qué sé, boludo? ¿En dónde dicen? En el norte. En el norte. ¿Y en otro, en el sur? Es más. Boludo, ¿qué sé? ¿Qué sé, boludo? ¿Cómo? Es distinto. Como son como gangosos en el sur. No, son cosas que eran los franceses. El francés igual a mí es un idioma que me calienta. Aún hasta un hombre. Un día me habló un francés en el oído y te juro que casi. A mí me calienta porque no lo entiendo. ¿Eh? Pero qué bien que lo dice. ¿Cuál es el idioma que vos pensás que te sale bien? El mío, italiano. ¿Italiano? Sí, hacelo un poquito. No, y pará, y te lo puedo hacer italiano y brasilero al mismo tiempo. Para mí lo veo igual. ¿Qué crees que te diga? No, ¿brasilero o el italiano? Señor, ¿cuál es la playa más linda para ir? Señor. ¿Viste? Que te lo hago brasilero. Pedime brasilero y te lo hago en italiano. Porque no sé bien, no están bien. Ahora vamos al coto. Tomate un poquito de agua. Tomate un poquito de agua. Nos vamos al coto. O nos vamos como unos micheles. Para cerrar. A ver, hagan ustedes. A ver, se cagan de risa de mí y me hacen pasar por boludo. Hagan ustedes. A ver, ¿cuál es el idioma que te queda bien a vos? A vos. Pero yo hago idiomas, no personajes. No, hablo como italiano y brasileño. A ver, ¿a vos cuál te queda bien? Coto. ¿Cuál te queda bien a vos? Well, I think that it's indispensable to change all the travel. Te queda bien. El cordé inglés. Le queda bien, le queda muy bien. El Cord English. Sí, muy bien, bien. Sí, es de, Michi, de Michigan Alberti. A ver si sale. De Michigan Alberti. Ajá. ¿Qué te queda? Anda. Y no sé si la pone. Ajá. O Marte ataca. Marte ataca. Ahí llegó el delivery, comida, así sí. Que vamos a pedir un poquitito de música. Cerramos sección Viajes y Negocios. La mejor forma de convertirse en lugareño es... Exagerar. Es exagerar. Sí. Exagerar las características del lugar. La última pregunta le si puedo hacer... Si tiene muchos edificios, uno se viste edificio. ¿Usted vio algún gaucho, esos típicos tipos que venían de Italia y que se hicieron gaucho? ¿Eh? Y cuautado era January, guardián de nuestro suelo, carepates en tu vuelo cuando en baño tu hermosura. Ven y pierde tu frescura de la patria en el ambiente, ven enérgico y valiente, porque si me hace argentino, y cuando a sótano, en mi frente, ¿no? ¿En mi sótano? Cuando... Te pospo más tres tronos. Bananas no te caruso, ¿qué es? Gringue. Es más grande del mundo, maestro, Marcelo Camatrunay, maestro ya. Bueno, entonces llegamos al lugar que queríamos llegar, que el mejor lugar para ir a veranear este verano es a Brasil. Gracias. Será de aquel rincón que a escondidas nos miró, fiel testigo del amor que nació entre vos y yo. Nunca supe si llegó a la altura y hoy se ve que no. Y aunque el mundo entero te esperaba, decidiste todo abandonar. Que a su sitio todo iba a llegar. Y hasta el tiempo grabado en mis manos sale en busca de tu corazón, que una tarde esperando quedó. Sabré llegar al fin del camino por seguir. Cada paso de este ser palidece por volver. La nostalgia de tu bien sobrevuela hermosa mi desdén. Desteñida imagen del futuro que tolera mi ansiedad de andar. Y a mi voluntad logro engañar. Y de esta herida que clama sosiego, que no encuentra el sitial que dejó tu partida de nuestro rincón. Supe si llegó a la altura y hoy se ve que no. Y aunque el mundo entero te esperaba, decidiste todo abandonar. Que a su sitio todo iba a llegar. Y hasta el tiempo grabado en mis manos sale en busca de tu corazón, que una tarde esperando quedó. Buena facilidad de palabras. Sí. Por ejemplo, decir ducho. Hoy estoy muy ducho con las posiciones. Convengamos que el amante no tiene que ver solamente con que sea una trampa. El amante también puede estar puede en una ser relación en la de pareja. Puede ser en la pareja. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Amante es amante. Copa derramada. Copa derramada. Copa derramada. Una copa derramada. esa pregunta otra vez. ¿Se puede hacer un programa así? Quiero saber. Por supuesto. Qué bien, te digo la verdad, me siento como el Mirta Legrand de la radio. El Mirto, soy Mirto. Soy Mirto ¿Cuál Legrand. Es el problema? Si... Pero está perfecto. Está... Este le acaban de una paella. De traer a Raval una paella. Se ven unos colores. Pero todo sin sal. Sí, bueno, pero no importa. ¿Pero lo disfruta o no lo disfruta? Viste que dicen que la comida con muchos colores tiene mucha proteína. Aparte, considerando que... Bueno, no, todavía yo no lo he comunicado a la audiencia. Ustedes sí ya lo sabían, pero esperaron a que yo lo dijera. Yo abandono este proyecto a fin de año. Y ya no le importa un carajo, entonces. No, comer. No, por lo menos déjeme disfrutar. Sí. De las últimas comidas. En su momento, porque aparentemente voy a ir haciendo la tarde de la radio. Sí. Vos, Mariano, anduviste con algún problemita, no estás enterado. Se viene un programa que ya es... La tarde de la radio, le entregaron la primera hora. No, la primera hora. El sí, horario central le entregaron. Prime time. Estoy de 4 a 6 de la tarde. Ah. Qué gran horario. ¿Con quién compite en ese horario, Arrobal? Con Magdalena, me imagino. ¿Sí? No, Magdalena para la mañana. Ah. No, pero compite cuando van a correr. Con otra orientación, es sí. Más de música. Es un programa más. Es un como... magazine. Ay, casi. un magazine. Digamos, si usted está comparando en ese nuevo programa que va a hacer, es sí. Porque ya tiene estudiado. ¿Qué es este programa, no? Sí, hasta que no se le enfríe, no vamos a parar no, a hacerle preguntas, le aviso. No significa que yo, por saber que voy a hacer otro programa, haya entendido lo que es este. Ah, eso quería. ¿Es un elogio? Eso quería. Por supuesto. No, quería sí. Ahora le hago una pregunta, Raval. Sí, ¿para qué? ¿Necesita cambiar de aire un poco? No, poncho, hermano. La verdad que la comida colorida es con mucha proteína, pero te deja las camisas... Listo, cagó la de Starkey, porque ahora qué va a hacer Starkey sin Scotch. No. Ay. Bueno, che, la Copa Derramada se prepara para el año 2012 y por eso empezamos con un casting que tiene que ver con los columnistas que queremos que formen parte del programa del año que viene. Podríamos hacerlo entre semana esto, sí. Pero no tenemos tiempo nosotros sí. Como para juntarnos. Ni entonces... ganas. No, ni poco, tiempo tenés un montón. Sí, en realidad los días que no venís acá no tenés ganas de hacer nada. Igualmente no es una servilleta mi camisa. Te voy a decir una cosa, hacemos casi como en vez de un soñando por bailar, vamos a hacer un radiando por copar. ¿Te gusta ese título? No sé, chicos, el proyecto de acá en adelante es de ustedes. No. Ah, no, ¿en serio no está más? Así no. Que... Puta madre. Tenemos nuestro primer castinero, podemos llamarlo así, de este castiñado, soñando sí. Con la copa. Castiñano. Algo de así. Bájame un poquito la música. Buenas noches. ¿Cómo le va, postulante? Bien, muy bien. Me gusta como porque arrancó desinhibido. Bien, muy bien, bien arriba. Amigo del micrófono. Sí, nos gustaría saber primero la edad, ocupación 16, y dónde vive. 16 años. Pero que hable un poquitito más fuerte, más cerca. Él está acostumbrado quizás a los corbateros, ¿no? 16 años. 16 años, muy bien. ¿Y por qué usted quiere participar? Pero le faltan dos preguntas, Johnny. Ah. ¿Dónde vive? ¿Qué edad tiene, me dijo? ¿Cómo se llama dónde vive ¿Cómo usted? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo vivo aquí, en Moreno. No, ¿cómo se llama? Es la pregunta primero. Moreno. El lugar donde vivo, Moreno. ¿El nombre artístico? Ah, no, Juan Manuel Bambolini. Tiene una voz muy radial. Juan Manuel Bambolini. ¿Cómo? Bambolini. Porque ¿y cuál estoy es su gracia? Detrás de la Bambolini. ¿Cuál es su gracia? Y yo me tiro muchos pedos en la cama. Es de la tuerca. Eruto. Es de tu equipo. Tiene, este lo trajiste. Es muy radial. Hágame una risa radial, a ver. Es muy radial. Bien, ¿usted en qué piensa que dentro de este programa humilde, gran programa? Bueno, yo el éxito que he pasado... Pero le hice la pregunta, se anticipa. ¿En qué piensa que puede encajar, cómo sería la columna de... ¿Cómo era su nombre? Bambolini. Bambolini. De el doctor Bambolini. Ahí me gusta cómo va, se va armando el personaje radial, ¿no? Me gustaría que fuera el doctor Bambolini. Yo tengo 16 años, no soy doctor. Bueno, pero es fantasía, la radio no se ve, Bambolini. Bloomberg tiene 80 y no es ingeniero tampoco. Sí, Graciela Fano dice que tiene 59 y tiene como 70, no importa, Bambolini. Esto, la radio, es ficción. Es vos. Ficción. Usted se da claro. La voz de doctor. Por ejemplo, doctor. Podemos hacer algo como para ver si podemos hacer que la gente imagine lo que está pasando acá. Por ejemplo, hagamos que se está comiendo una pechuga a la mostaza con papas, batata, zanahoria, zapallito y zucchini con pan. Y en este momento se pone un brochet, casi del largo hable, una botella de Coca-Cola. Hable como si tuviera la boca llena, a ver. A ver, haga de boca llena. Estamos partiendo un buen momento. Muy, no, muy exagerado. Muy, muy no, pastosa. No es tan increíble. A ver. Departiendo un gran momento. La tragada fue un poco falsa. Pero... Por ejemplo, Bambolini, si usted tuviera que presentar a una figura, a alguien que por teléfono tenemos una nota, ¿cómo diría Bambolini? ¿En qué hora va este programa? Pero la puta. No, hay que saber porque los tonos, por los tonos. No me gusta. Por los tonos. A mí le faltó una horneadita. Por los tonos. Le faltó. Discúlpeme. Por los tonos. Por los tonos. ¿Cuáles serían los tonos? Por los tonos. ¿Cuál sería los tonos? Pero esto qué hora va. Ahora. 10 y cuarto. Ahí va, a ver. Una figura por teléfono, presidente. Señoras y señores, en la Copa Derramada, tenemos el honor de presentar en esta comunicación telefónica un esfuerzo enorme de producción a fulano. Muy a M. Y doctor, ¿de qué vendría a ser su columna? Yo soy presentador de un llamado que hizo fulano. ¿De un? No llamó fulano. Bueno, pero no, era un ejemplo. ¿Cómo hago? No va. Fulano o Mengano, por ejemplo. ¿Le ¿Cómo puedo soy, decir doctor? Mengano? ¿Para mí? Sí, no. Miremosnos nosotros. Votemos. Dale. Votemos. Para mí no, sí. Pero decíselo vos. Yo no sé decir eso. Yo te digo la verdad, por mí, yo te veía bien. Me veo bien. Son dos votos contra el de él. Que ya fue cantado. ¿Ganó? Se queda. En el 2012 estará compartiendo con nosotros la Copa Derramada. Juan Manuel Bambolini. El doctor Juan Manuel Bambolini estará en el 2012, entonces no le podemos decía decir... Miguel Ángel Costa. No le podemos... No, sería Bambolini. No le podemos decir que no. Che, escúchame, nos quedan noticias, nos quedan los 59 segundos, nos queda el hombre solo, nos queda César Cicciolini y nos queda más gente, que ya hay una cola enorme para el casting de la Copa Derramada. Un poquitito de música, que se trague esa pechuguita, o el muslito, que se trague el muslito con todos esos colores. Y ya volvemos en más. Esto es muy sano. De este gran programa que hemos denominado en llamar. Me gustaría que el año que viene sea un programa de periodismo. No, mi programa va a ser para las madres y las novias. Un programa musical, con música bien nuestra. Ah, ¿por qué habla del programa de él? No, pero que focalicemos, que nuestro programa sea de una sola cosa. No hables con él, él no va a estar. Claro, no hables con él, estás contando algo de tu vida, no le estás contando algo que van a compartir. Bueno, lo hablo con vos. Tipo de aeromodernismo. ¿Cómo? Porque viste que los programas que tienen éxito son los que se dedican a una sola cosa. Un Lanchita Príncipe. Claro. Es una mezcla, ¿no? Aeromodelismo es bueno. Sí. Igualmente me gustan a mí esos programas donde te muestran, por ejemplo, los padres con los hijos que van a un lugar a andar con autitos esos a control, pero unos autos que valen 5 lucas. Ah, que son nafteros incluso. Sí, me gusta eso, el compartir del padre con el hijo fierrero, pero que al mismo tiempo no le produce ningún riesgo al chico. Sí. Porque simplemente, después de haber andado en ese auto, le agarra el auto al padre y se lo estrola. Igual te das cuenta cuál es el que lo maneja. Sí. ¿Cuál? El que tiene el yeso en alguno de los pies. Mucho tiempo se pega un autazo. Es verdad. Y los choca. Van... Entran a acomodar el auto y le pega un saque el otro y ha habido mucha fisura. Me parece. No. Ya sé el programa. Juan Manuel Bambolini. Hay programa en FM Moreno, digamos. Hay programa de correntinos. Todo Moreno tiene que tener un programa de correntino, de chamamé a la tarde o a la noche. Viste que hay localidades que tienen como diferentes provincianos. Lo que sí hay, chamamé. Lo que sí hay es un muy buen programa que ahora yo lo perdí, no sé en qué radio estaba, que tampoco sé cómo se llama, que estaba... ¿De qué trataba? Los domingos medio temprano. ¿Quién conducía? No, eras de... No podemos decir de... No sé si era una mina o una mujer. Uruguayos en Argentina. ¡Ah, qué buen programa! No, pero en cuanto a la información política, la música, era un excelente programa. Excelente. Sí. Claro. Y por ejemplo, ¿pasaban en la época de elecciones en Uruguay lugares, micros donde poder viajar para ir? Bueno, pasaban todos los datos y aparte hinchaban para Mujica. ¿Hinchaban? Denodadamente. Buenísimo. Che, Pepe. Tanda tema, no sé qué hay. Mande usted. Maresca. Moreno 90.1. Estación de radio. Música.

Nopos Villuyópolos. Sí, ¿qué significa? Es uno de los hombres más ricos de la península. Ah, es un tipo. Claro. Ah, pensé que era así como, por ejemplo, cuando dice Dios del Sol. Era como, pensé que era griego. Bueno, no, siga, no. Es Nopos Villuyópolos. Ahí está. Debe un ser Villuya por el dinero. Sí. Uno de los hombres más ricos de la península aseguró que lo peor del ajuste es que se pone en riesgo la vida de los conciudadanos más pobres y que de morir ellos se tendrían que importar otros para poder explotarlos. Y esto no es un buen ejemplo. ¿Qué no, Popo? ¿Qué no, Popo? ¿Qué no, Popo? El rey Juan Carlos de España despidió al primer ministro saliente, José Luis Rodríguez Zapatero. Se vienen tiempos muy duros en que los españoles debemos ganarle al desempleo, coño, aseguró el rey y agregó: pero no te preocupes, Pepe Luis, que ahora que vuelves a tu profesión anterior te enviaré unos botines para cambiarle la suela. Qué bien que haces de gallego. Coño, ale, han sido las noticias internacionales. Me has puesto como una piedra. Mierda, tía, que estamos de puta madre. Cómeme la polla. ¿Cómo con las nacionales, eh? Seguimos con las nacionales. Ay, pero tengo pero hacémelo en gallego. Para que lo tengo en otra, las tengo en otra parte de las buen griego, buen griego. De las notebooks. Sí. Me gustan las internacionales porque dice palabras difíciles. Siguen las noticias. La verdad que la Copa Derramada es un servicio a la comunidad. Y yo, por ejemplo, que no vi en todas las semanas lo que pasó. Y un servicio que cuando yo obviamente lo deje, ojalá alguien pueda seguir haciéndolo, ¿no? Bueno, lo podés hacer a la tarde, la puta te parió. ¿Se va? Lo podés hacer a la tarde también, de 4 sí. a 6. Ay, ¿cómo te vamos a escuchar? El ministro del Interior, Florencio Randazzo, decretó como feriados el 23 de diciembre a partir del mediodía, el 26 de diciembre, el 30 de 12 desde el mediodía y el 2 de enero. Espere que tengo que anotar. Anote. 23 a partir del mediodía, el 26 de diciembre completo, el 30 desde el mediodía y el 2 de enero todo el día feriado. Pero es un trabalengua. Es difícil. Esta medida fue adoptada para que toda la población pueda trasladarse, está muy bien, con tiempo, a los lugares de festejo y para que no anden comprando petardos a las apuradas. Aparentemente ese sería el sentido de mientras toda la gente boludea. No, pero entonces el 25 y el 31, o sea, yo, no es chicos, feriado. Chicos, yo estoy poniendo todo hasta el último día que labure acá. Perdón, el 25. No me desrespeten, no me destraten. No es feriado entonces el 25. El 25 también, porque ya es. No, no es feriado, es domingo. También es feriado. ¿Sí? Como dos domingos. Dale. Aunque con demora y mucho debate salió en diputados el dictamen para que se trate en el recinto, la ley a la producción, distribución y venta de papel para todos los medios gráficos. Perdón, pero me hincha los huevos que se hagan sesiones para ver qué van a tratar en la sesión de la sesión de la sesión. Bueno, es la democracia. No, pero perdóname, son secciones extraordinarias, porque las ordinarias ya terminaron. Sí, aparte... Sesiones. Secciones. Secciones. Sesiones. Sesiones. Sesiones. Sesiones. Como Ciciolini, boludo. Sesiones extraordinarias, porque las ordinarias... Extra. ¿Pero qué me van a pero me corrigen o me extra, dicen cómo es? Extra, o sea, ordinario, pero extraordinario. ¿Me dicen cómo es o me corrigen? Extraordinarias. ¿Con X o con S? Con S. Extraordinarias. ¿Por qué? Porque en las ordinarias ya terminaron. Aparte, no se puede soportar las ordinarias continuamente. La es un momento que uno tiene que ponerse en su lugar. La terminaron livianito. Metieron el aborto, metieron muerte digna y no, el aborto no. Y metieron tres diputados truchos. No, los diputruchos, ¿te acordás de los diputruchos? Qué grande el diputrucho. Sí, aparte la cara de boludo tenía el viejo. Sigamos con la noticia. El preámbulo es la sesión de la sesión de la sesión. A ver. Aunque con demora y mucho debate, salió en diputados el dictamen para que se trate en el recinto. Qué largo. A la producción, distribución y venta de papel para todos los medios gráficos para que sea considerado como algo importante. Al ser consultado sobre el particular, un ejecutivo del grupo Clarín aseguró indignado que todo el mundo pueda decir lo que se le cante, vaya y pase, pero que es inadmisible que les cueste el papel lo mismo que a nosotros. Claro. Sí. Me jode esto de papel prensa y que no haya papel guía, porque la guía de teléfono no tiene el mismo papel. Yo tengo una pregunta. ¿Y el papel Biblia? Es el mejor papel. Biblia. No, calcar. El papel Biblia. Calcar. El mejor papel químicamente hablando que no sabe cuál es. El mejor papel es el de glacé. El papel de diario. Cierto, ¿sí? Porque es lo más rápido que se degrada. Exactamente. Sobre todo crónica. Exacto. El acetato. ¿Eh? No, porque se degrada. Perdóneme, aparte, pero... si vos frotás un papel vino, te podés limpiar el ojete. ¿Qué? Desvariamos. Sobre otro de los temas que se vienen en el Congreso, es el de la ley de tierras. Al ser consultado, Pino Solanas opinó que no le parece mal que se restrinja la compra, se restrinja la tierra a la compra de empresas extranjeras, pero que faltaría un fuerte impuesto, y esto es muy interesante lo que dijo Pino mientras de vuelta a la hoja, que se implemente un fuerte impuesto a la producción de carretillas. ¿Un fuerte? Sí, sí, porque en el límite de cualquier país vecino, dijo Pino, un empresario de a poquito todos los días se puede ir afanando un lote. Claro, como pasa en la costa. Es verdad, ¿eh? Y yo tengo un lote, cada vez que hay procesión en mi casa me dejan un lote en el frente, te digo. ¿Un lote de qué? ¿De tierra? Sí, estoy con la, por eso, estoy con la ley de tierra un poco, que se sí. ¿Cómo se dice? Que se restrinja, que la gente puede tirar tierra libremente, caminar. Ahora que no llueve, hace mucho hay un polvillo y me queda en el frente, en el frente, en el frente. Sí, yo tengo dos. ¿Frente a su casa le pasa a Dios? ¿La gente que va para Dios? No, sí, no, por no, la esquina. No pasa a Dios, pasan las vírgenes de once. Claro. Que son las luminosas. No, esas. La de kermese. Sí. Le pasan vírgenes de kermese. ¿Qué está sobre la de ruta? De yeso. ¿Vive? Vírgenes de yeso le pasa. Chicos, ¿vos vivís sobre la ruta? Sí. Sí. En realidad, la esquina de él es la vía. ¿Entendés? Sí. Hay una propaganda muy divertida. O sea, vos que edificaste sobre el terreno que es el ferrocarril, digamos, sobre el sí. pedazo entre la vía, bueno, y... Dijo que iba a poner una calecita sí. y se hizo una casa. Pidió el espacio para otro delivery. Qué bien, ¿eh? Igual no comés con sal, pero te pegás unos picotazos. No, viene el postre. Me gusta. Está porque bien. Él en el delivery pide el postre sí. salteado, no. Claro, que se lo traigan después de comer. Me gusta, no con todo tiempo. Junto. Porque si no se le calienta, porque el helado claro. se calienta, la comida se enfría. Exactamente. Son las cosas. Y aparte hay que hacer un poquito la digestión antes de pedir el postre, ¿no? O es un poco desesperado en ese sentido. Sí. Che, me da un cachito de musiquita y se vienen los próximos castineros. Hay más castineros para el programa. Mientras se acomoda acá Javier, el motoquero. Deme un poquito de música ahí. Mira de comer. Que termine de comer, por favor. Moje el pavo. Un Belén para Cortijo, un Belén para Ismael, un Belén de bomba y plena, como le gustaba a él. Mi homenaje dijo que la gloria escuchará el Belén de bomba y plena, que afro boricua tocará y bailará. Un Belén para Cortijo, un Belén para Ismael, el para Ismael. Un Belén de bomba y plena, como le gustaba Y como le gustaba a él. Hay un Belén de bomba y plena, cantaré. Hay un Belén para cantaré. Estamos todos, dijo mi abuela, cuando veía a la familia que no quería ver. Pero nosotros no lo decimos por los que no queremos ver, sino por los que llegaron, que sí queremos ver. Estamos todos rodeados de huevos, decía mi abuela, cuando se rodeaba de vecinos que le, un poquito la flirteaban. Pero igual, dice. Esto que vos tomás con humor, que yo sé que sos sensible. Esto es una de las cosas que me sigue atando a seguir con ustedes, pero bueno, el proyecto radial es otro. Estás rodeado siempre con amigos. Hay que convencerlo. ¿Te la tira para atrás? ¿Te tira para atrás? Se va. Saludalo a Javier. Con Mariano recuperado. Javier. Con todos los chicos viniendo, es muy fuerte. Yo sé que de alguna manera. Bueno. Como me quieren retener. Se le dieron la pastilla. Pero igual yo tengo que. Bueno. Soy el que mejor opera ese micrófono, decime la verdad. Y yo soy el que mejor dice, Bueno, Xavier, ¿cómo le va? Buenas noches. Mirá cómo se fija, quiere copiar el modelo. Mirá cómo. No, estoy viendo esto para dónde va. No, para la lucecita, apúntese. Ahí se lo escucha. Pero me encandila esta cosa. Fenomenal. Bueno. Esto es discriminación. Me pusieron luz porque soy el morocho del equipo y le pusieron micrófono con luz. No, Javier, queremos que nos haga, por ejemplo, quiero que nos haga. Bueno. Balance. No, que nos haga de la Rúa, porque tenemos que suplantarlo a este. Al cabeza de plancha, lo tenemos que suplantar. Y tenemos que ver si tenemos gente que más o menos puede cubrir. A ver, hacemos un De la Rúa, Javier, a ver si lo podemos. No, De la Rúa no traje. ¿Me puedes sacar esa bandeja? No me sale, igual a mí me está pidiendo. Igual a la vinagreta que tiene. Haceme de gangoso, de locutor gangoso. De locutor gangoso. Listo, ya está, anda. Andate a las 4. Toma. Andate a las 4. A ver si llegás de San Miguel. Sale a las 7. Sí, agárrate que te agarra el calor. Te agarra el calor, o sea, como queda como un pajarito con el granito en el 503. No, he tenido una muy buena propuesta económica que me ha hecho el equipo periodístico. ¿Se nos va? ¿Se nos va? Sí. ¿Se comió con sal? La pregunta. 200 acá, pesos por semana y un bolsón de comida. ¿Cuánto? $200. ¿Se nos va? ¿Qué quiere decir? ¿Se nos va? ¿Pegó un bobazo? Se nos va. La pregunta del día, Javier, que quería... No te lo voy a poder comunicar, Javier. Le quiero también comunicar a toda la audiencia. Bueno. La tierra que tiene ese televisor. Está prendido y no se... Dale, vamos. La pregunta del día tiene, mucho, me emociona. Tiene que ver con el balance del año, ¿no? A esta altura uno siempre hace el balance, si fue bueno, si fue malo. Usted, ¿cómo saca el resultado de ese año? ¿Si hace un balance verdadero, un promedio, o por el último mes ya se da cuenta de si el año fue bueno o malo y tira a la borda del resto de lo que pasó? No, uno en general lo mira así. Es larguísima la pregunta. Igual concluye bien. O sea, ¿cómo haces el balance? Quiso decir. Sí, pero tira la gorda a donde se cayó, como le dijo. Se cayó la gorda. Bueno, no sé, en conclusión, así de fin de año, me di cuenta que perdí cosas que nunca tuve. Eso se me hace muy inteligente. Eso es como un cuán, ¿no? He perdido cosas que nunca tuve. El cuán son las preguntas esta del Tao, que te hace preguntas sin respuestas. El Tao uno. Claro, es como encontrar aquello que uno nunca ha hallado. Ya empezamos con esa charla de borracho. Y paremos con eso, con las camisas. Me refrían las camisas, me dicen poesía, me dicen frase de Tao. ¿Por qué no hablemos que la gente se quede? Porque la gente así se va, te apaga todo, te desenchufa la radio. Paremos con esas pero cosas. Pero si Claudio María Domínguez... Ya me estoy bancando bastante que ustedes combinan los tender, no sé qué dicen. Los colores y todo eso de los tender. Cálmelo porque podría ser parte de este pesebre. Vos no tenés ningún derecho a tranquilizarme porque vos no vas a estar... Igual en el caso que se vayan de 4 a 6 de lunes a viernes... Pero sí, la puta madre. Hoy vino a hacer nada más que la... La publicidad de lo que va a ser el año que viene. Para mí no está usando. Es cucharita. Vamos a hacer un programa muy lindo, se llama Besos en la Frente. Hace un rato no se llamaba. ¿De qué se trata? Sí, se llamaba igual. No, para mí no. Antes de la pechuga no. ¿De qué se trata? Es un programa de una verdadera sensibilidad. Paternal. No, es acá. Para mí medio sacerdotario. No, y bueno, es un padre. Es un padre. La paternal nos queda muy atrás, mano. ¿Eh? Besos en la frente. Besos a mí en la me frente da para mí me da mafia. No, a mí me da. No. No, tiene perdón, razón, Javier, Chichita de Arquiaga. No, Chichita Arquiaga no. China Zorrilla con Leo Sbaraglia. Porque ¿no hacen la película que se lo fifa Leo Sbaraglia a China Zorrilla? ¿Cuándo? Nunca la vi desnuda. ¿Dónde salió desnuda? No, pero aparece abajo de la sala. Pero hace como que se la fifa. No, pero y la película se llama gimiendo. Besos en la frente. Y de ahí le quedó el problema de cadera, no caminó más. Igual a mí me gusta mucho más la película donde Federico Lupi se una fifa jovencita... Leo Sbaraglia. No. Porque babea mucho, Leo. ¿Viste que babea mucho, Leo? ¿Viste que no le hacen ningún primer plano? Porque dice que... Te haría unos cócteles con la saliva, porque se es bueno. Se cuenta mucha saliva en las canaletas. Bueno, la parte esa que Lupi, que está en silla de rueda, que es como un viejecillo, y una jovencita... Matar al abuelito. Sí. ¿Hace cuántos años que está viejito Lupi? hijo de puta hace de que estuvo Mirta Legrand, pero de era, era pibito y ya era el tipo canoso que hacía siempre de mal. Fue, siempre pero fue. Ojo que le dio bomba a Andrea del Boca, la embarazó en 100 veces no debo. Se viene César Cicciolini, nuestro columnista. ¿Estará el año que viene? ¿Será uno de los que renueve el contrato con la Copa de Ramá? De 5 a 7 tiene un programa. Le dieron la tarde de deportes. ¿Estarás vos? Sí. ¿Estaré yo? No sé. ¿Estará César? ¿Estará Thompson? Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cicciolini. ¿Cómo? César Cicciolini. Ah, periodismo para entender el deporte, no, entonces. Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Compañeros de la Copa de Domingo. Una vez más, César Cicciolini, aquí, en el programa más visto, más escuchado, y más deputeado, y más tratado como servicio doméstico. ¿Qué era que iba a decir? 90.1 estudial, la Copa de Damada. Reporteado. ¿De? Reporteado. De puesteado. Puesteado. Puesteado. De puesteado, sí. Vos estás repuesteado, vos también. Y yo, no importa, le pido perdón a mis hijos, a Mary Palmer, que cumple años mañana, y que con orgullo hoy tu padre no va a andar en ningún lado besando señores con pollera, ni siquiera tratando de codetear alguna gordita que queda de 3:30 de la mañana que le gusta, papi. Bien, nuestro columnista. Lo hace por vos, papi. Nuestro columnista en deporte, nuestra eminencia deportiva, sí, quizás. ¡Eminencia! Tenemos como un fin de año movidito en lo que respecta al deporte. Está con colitis. Acá. Está con colitis. Ha terminado el año, pero ha dejado muchas repercusiones el campeonato argentino. Estuvo arreglado, Banfield quiso terminar último. Señoras, señores, ustedes saben que César Cicciolini es un periodista que siempre le va a dar de frente. De frente cuando puede, y cuando no puede te va a dar de atrás. Así como somos todas las personas, César Cicciolini, en carne viva, te dice, vos que estás escuchando, como César Cicciolini, a veces hablas de frente y a veces hablas de atrás. Cuando no sabe qué decir, dice muchas veces su nombre, ¿viste? César Cicciolini. Sí, lo repite casi con continuidad. Compañeros de la Copa de la Mada, haciendo un balance de este año deportivo, podemos decir que ha sido un año donde la Liga Argentina ha sido una liga de las mejores del mundo. Comparándola casi con la BBVA de España, la BBVA de Inglaterra. No, eso no es. Y la Manchester United, donde Diego Armando Maradona se queja, denuncia que lo quieren voltear. ¡No te drogues más, Maradona! En todos lados no te quieren, no te persiga, no póngala, no espíe por la cerradura en Dubái. No creas que hay cucaracha en la pieza. No creas que alguien va a golpear la puerta y que vos le sentís los pasos antes de que llegue Maradona. No te drogues más. ¿Cómo sabes esas cosas? Esas? Todo el mundo. Yo te hice un libro de Maradona. Ah, de Maradona. No, no, sí. Le digo que sabe de ¿no Maradona. ¿No lo viste? ¿Salió? ¿Cómo sabe de esas cosas? Yo fui Maradona. Ah, ese es el título del libro. Así es mi título, es una biografía personal. Pero usted de sustancias, deporte. ¿Usted puede hablar de sustancias? ¿De qué? De sustancias alucinógenas. Usted puede hablar de droga. Puede decirnos abiertamente. La droga en el fútbol, la droga en el ciclismo. La droga en el ciclismo, en el fútbol. ¡Ah, el ciclismo! Un día había un tipo que agarró una bicicleta fija, de drogado que estaba, y le ganó. Salió primero, cortó la cinta primero con una bicicleta fija, Jadopedo. Pero ¿cómo le daba esos pedales? Sacaba chispa. La droga en el tenis. Pero es un mal ejemplo eso porque ganó. ¿Qué? Ganó. Es y un si ganador. Todos sabemos que los que ganan. Los ganadores no usan drogas. ¡Mentira! ¿Te nombro cuatro? ¿O dónde lo nombro? Sí, cuatro. De modelo te nombro cuatro. Dale. Mariano Juez. Por Mariano ejemplo. Juez. Mariano Juez. Sí. Vamos al deporte. Vamos al deporte. Vamos al deporte, si no, deporte mejor. Sí, sí, deporte. Se fracturó Villa. Un hombre de... ¿Quién es? Sí. ¿Pero qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Estaba en el supermercado y se golpeó? ¿Qué le pasó? Villa es grande, Villa, sí. Jugó hace muchos años. Claro, sí. Parece que está en la misma habitación que Mario de Toquete. Lo puso Guardiola en la final. Pero es un boludo. Sí, eso, porque agarró y dijo, hay que me echar dos veteranos, porque Guardiola es muy de equilibrio. Dijo, hay que me echar dos veteranos Y los pibes se quejaban, decían, pero todo el tiempo se caga Villa, hay que andar cambiándole a Villa los calzoncillos, no, cambiándole bien los pantalones del entretiempo, basta de Villa. Usted porque tiene muy razón. Muy veterano, muy veterano. Sí, porque señores, vamos a la si tiene un equipo todo de 20 años y lo mete a Villa, te salta el promedio a los 30, entonces ya tiene un equipo más no, adulto. No, le salta la presión, le pega un bobazo a Villa si lo hace correr para meter un conde. No puede llegar nunca a este cuarto. Mira que lo hacían jugar bien adelantado para que llegue rápido a los condes porque se le agitaba, se la, y no, y se le pichó. Tengo algunos pases que se van a producir en el fútbol argentino adelantando la Copa de la Madre, que discutirá. ¿La va a pasar Messi alguna vez? ¡Al fin! Sí, alguna vez la va a pasar también, la va a pasar Otterman. En el deceso del libro de pases, aparentemente estarían por firmar en Chaco Forever. ¿Dónde? En Chaco Forever. Daniel Adetto Bettoni y Ricardo Bochini. Sería un pase que la dupla del club independiente del Rojo de los Diablos de Avellaneda estarían posicionados en Chaco Forever para la próxima temporada. ¡Qué regreso! Otro de los pases llamativos para esta temporada sería la llegada de Roberto Mozo al fútbol mexicano. Sigue con el tema de la droga, basta. Sí. ¿Mozo? No. ¿Se drogaba Mozo? Con los chetos Lorenzo, después de Lorenzo le metió unos pichicatazos, no. Le agarraba y le decía a Feldman, ponele. Viste que ahora tiene un noticiero. Es el mismo, está igual. Igual, sí. Está igual, está igual. Sí. No te la da nunca. Que no hable más de los pases. ¿Qué? Ah, por la droga. Claro. Vamos a las efemérides, compañeros. Transferencia. ¿Tiene alguna pregunta para hacerme? Sí, me interesaría mucho saber. Cómo... Un día, cama. Ay. Nacía en Suiza Roger Federer. Ah. Y las tías, y las tías, las abuelas, las madres decían, qué lindo que es, qué bonito que es precioso. Y lo tocaban y decían, pero es muy frío. Vení otra tía. Vení otra tía y lo tocaba y decía, qué lindo que es, qué bonito que es, pero es muy frío. Ese día nacía el bombón suizo. Un día escapa. Ay, pero Domilo, sí, es el deporte. El único suizo que encontró, ¿no? Hay 3 millones. Pero para que entienda. No conozco. Un día escapa. Ay. Sí, sí. Una señorita de Brooklyn. ¿De dónde? De Brooklyn. De hacía reír a su vagina. De bucles. ¿Qué tenía rulo? Escuchado, escuchado esto. ¿Qué tenía esto? Me venía viendo solo en la autopista, weón. Sí, porque me lo escriben drogadito esto. Esto le quiero agradecer todo el año a todos los drogaditos que me mandan estas cosas del lugar. Todos sus informantes. Sí. ¿Cómo es entonces? Un día como... Ay, pero de 1974, la joven neoyorquina Katherine Herbert hacía sonreír a su vagina. No estaba por Brooklyn. Pero era nacida en Brooklyn y se mudó a Nueva Orleans. Ajá, bueno. Hacía reír a su vagina, la hacía reír a carcajada, la hacía que hiciera muecas. ¿Quién era la señora? Anthony Hopkins. Sí, ya, por favor. De, New Jersey. Un día como la hoy. La joven New Jersey cerquina, Anthony Hopkins, hacía reír a su vagina a carcajadas. Ese día, McDonald's creaba la cajeta feliz. Pero FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Este sábado 17 de diciembre a las 5 de la tarde, acto político-cultural a 10 años del 2001. En la Plaza San Martín de Moreno, nos volvemos a encontrar en la calle. Acto político-cultural a 10 años del 2001. Organizan y convocan Agrupación Víctor Choque, FOL, La Bordeaux, MIR, MULX, Tercer Cordón Teatro. Desde abajo, seguimos construyendo poder popular. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. Recorte informativo. Lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Hola a todos los radioescuchas. Los invitamos a la fiesta de la murga Meta Negra y Semiscucha. Cumplimos 3 años, espectáculo, barra y fiesta, pero fiesta en serio. Nos vemos el sábado 17 de diciembre a las 22 horas en el Chucky. Yoli 2637, Moreno. Con la presencia de un invitado sorpresa. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Se ve que lo malo de los corruptos que sí. Se pongan presos. Lo mío es como la propina del mozo. ¿A qué edad murió Leopoldo Fortunato Galtieri? Seguramente el 82. Porque los buenos mueren temprano, los hijos de puta mueren matados. ¿Quién te gustaría que se muera? Mariana Brondona. Mariana Brondona. Segundo. Antes Sergio también lo dijo Mariana Brondona. Vamos todos a hacer Mariana Brondona. Hermandad, solidaridad, fraternidad. Eso es lo que sentimos todos los que estamos en FM Moreno. Por eso tenemos una persona de otro programa. Buenas noches, persona. Buenas noches, compañeros. Estamos en presencia del señor Víctor de Aguafuertes también. Otrora productor de otros programas de radio o otras cosas. Y además chofer de una motocicleta con casco. Por supuesto, como no se no te debe voy a pasar hacer. El chivo. Productor del año que viene del programa de Cuatro del piloto. Del boludo ese, besos en la frente. Sí. Digo, antes lo veía bueno, pero ahora lo veo más boludo. Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo cierra el año Aguafuertes? Muy bien, muy bien. La verdad, ahí tratando de cerrarlo de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera para usted para cerrar? Si, más allá de lo que van a hacer, si soñaría con el cierre espectacular de un programa de radio, todos nos imaginamos aquel programa de Howard Stern, el de Sinatra, el actor este que hizo la fiesta, no el actor, el DJ de radio de los años 70 de Estados Unidos. De la pregunta lo que le está sí, haciendo. Sí, sí, sí. Escuche bien porque por ahí ese query. Que cerró en un estadio tipo Wembley, pero en Estados Unidos, no sé cuál era. Y hizo un programa de radio en lo que había un montón de gente, un programa de radio que pueda convocar tanta gente. ¿Cuál es su sueño como programa de radio? Y básicamente en Aguafuerte venimos trabajando con las producciones artísticas que se ven en la zona oeste. Digo, si uno piensa un ideal, ¿cuál sería mi sueño? Y que hagamos tener un cierre. Yate. Claro, para empezar, personal, sí. Pero desde Aguafuerte. Que la radio te garpa un sueldo que tengas un yate. Estaría interesante. Pero bueno, es una radio comunitaria y complicado la veo esa situación. Llegar a un yate. No todo pero la plata, llegar, está hablando no, de por pasión. Supuesto, sí, esto es pasión. Sí. El sueño ideal sería tener en el programa a la gente de Fuerza Bruta y los Rolling Stones para el público no en vivo. Pero no viven acá en Moreno los Rolling Stones. Pero vos me preguntaste cuál sería el sueño. Pero seamos realistas, un sueño también tiene una parte de realidad y el programa no aguanta Fuerza Bruta. El programa no se ocupa de rock local. Pero pará, ¿qué? ¿Los Rolling Stones no viven en Parque Leblar? No, uno que se parece. Igual le puedo hacer una pregunta a Víctor de Aguafuertes. Aguafuertes, ¿es más o menos? ¿Sabés dónde vive el baterista de los Rolling Stones? En Electroluz. Si es Charlie Watts. ¿Puedo hacer una pregunta seria? ¿No tenés un solo de batería ahí? ¿Le puedo hacer una pregunta seria? Por favor. Sí, por ¿traemos favor. Invitados para qué? ¿Para hacer un programa serio? Sí. Le quiero hacer una pregunta seria. Sí. Aguafuertes, ¿es más o menos que la copa derramada? No. Que una ola. Pero son preguntas que nunca, por ahí nunca lo contestó. ¿Es más o menos que una ola, Aguafuerte? Es más o menos como una ola. Ay, justamente. Porque Aguafuerte, ¿cómo lo tomo? Como un agua como que te arrastra. Es lo que te puede traer esa misma corriente. Esa corriente que se forma ola. Sí. Bueno, eso que antes lleva la ola fuerte. Es lo que puede llevar este programa al público de FM Moreno. Las aguas fuertes son más de río. Ensayado eso. Son más de río, no son tan de mar. Las aguas fuertes vienen aguas fuertes. Vendrán vientos de cambio. Como la pororoca en Brasil. Claro. Bueno, malas palabras en el programa nuestro, le pido por favor que no. Víctor, ¿por qué le pusieron Aguafuertes? ¿Qué es lo que va a hacer en este cierre? ¿Qué viene a convocar? A mí me importa ver por qué se llama Aguafuerte, qué sé yo. ¿Qué viene a convocar después que convoque? ¿Por qué se llama Aguafuerte? ¿Alguna vez leyó Aguafuertes porteñas de Roberto Ar? ¿Qué es, un libro del mar? No. Entonces, es un poco un homenaje a ese libro que va contando un poco lo pintoresco del porteño, ¿no? Desde ¿y por qué no lo hicieron en FM Flores? Si Roberto Ares es de Flores. Bueno, salió en FM Moreno, salió Aguafuertes Roqueras en aquel momento. Ah, era otra cosa. Era otra cosa, había otros compañeros también a cargo de la conducción y producción de ese programa. Y bueno, con el tiempo como fuimos dándonos cuenta de que teníamos que despegar de la casa materna y paterna por algún lugar. El ombligo umbilical. Claro, y nos convertimos en Aguafuertes. Digo cordonal, decirlo. Nos convertimos en Aguafuertes para un poco darle espacio no solo al rock, sino al agua. A aquello que anda dando vuelta, aquel artista. Que porque antes era solamente músicos. Claro, y como que abrieron el abanico, bien, la perspectiva. Si supongo que al buscar nuevas figuras, uno no frena. En ver las viejas apariciones o las viejas figuras. ¿Cuáles fueron las viejas y grandes figuras que tuvo Moreno? Segunda pregunta, pero largas. Sí, en la parte del rock o en el arte en general. ¿Hay algún referente artístico que tenga Moreno? Estas bandas que salen. Sí, acá sí, podemos hacer un gran listado. No, no sé si, nómbreme, si, tres, estará, tres. Si estará de dígame acuerdo conmigo tres. Acá Javier. Marcos Pelaitay es un gran personaje de Moreno, no como músico. Es un personaje mítico. Es un gran personaje. Carlitos González. Otro personaje. Ese loco González. Lo encontrás por ahí en la noche y te pasás una noche bárbara. ¿Estás de acuerdo con los dos que dijo? Sí. ¿Tiene alguno para aportar? Sí. ¿Un cuarto para aportar? Diga el tercero Víctor y el cuarto lo dice Javier. Personaje, ¿vos? Banda, yo como uno que sepamos todo. Uno que sepamos todo. Loco González yo lo conozco. Una banda que va a estar tocando este sábado, que hacen como un reencuentro los chicos del Rastrillo, la verdad, una de las grandes bandas de Moreno. Moreno, que me han enamorado con su música y con su amistad. Ah, también. Sí. Buen nombre para rock de acá, porque el rastrillo se usa mucho. Yo lo usé toda esta semana. Javier, ¿cuál sería el cuarto? Okay. No, ni idea. Ya, es mucho. Esos tres ya me parece son... Y repita. Uno los... de los tres que le gustaría perdón, volver a repetir. Que... ¿Los tres son referentes a la música? ¿Estos tres que nombró? Sí. Sí. ¿Y alguno que es referente al arte en general? ¿Un escritor, un poeta, tal vez un artista plástico, tal vez un escultor, un arquitecto? Un no guardabarrera. ¿Sabes en quién pensaba recién? En Jorge Lascalea. Jorge Lascalea, por favor. Jorge Lascalea. O sea, el Bocha Rafa. Que ahí está, está súper cerca de Baldomero Fernández. Bart. ¿Vivía acá en Moreno? No, sí. Pero es Moreno. Ah. Está bien. ¿Qué es, una calle? Molina Campos. No, Molina Campos. ¿Molina Campos era de acá? Sí, sí, está todo pintado el cementerio de ahí de... Gorriarán Merlo. No, ese era de Merlo. Ese era de Merlo. No, pero vivió... ¡Carlitos Aingó! ¿No estuvo en Francisco Álvarez mucho tiempo? No, el que estuvo fue el otro, como era el que era... ¿Gorriarán Merlo? No. Ah, sí, no, sí, el paraguayo, sí, el paraguayo estuvo. Anduvo por... El paraguayo Oviedo. Lino Oviedo estuvo en Francisco Álvarez. Sí, pero pará, me los están mezclando con... ¿Con qué? Con los artistas conocidos de Moreno. La Garza Sosa. El Gordo Valor. El Gordo Valor, son vecinos. Ah. Un saludo. Yo tengo una muy pregunta. Alfredo Casero. Oh. Alfredo Casero de Moreno. La Tota Santillán. Alberto Olmedo. Celeste Carballo. Alberto Olmedo. Javier Portales. Basta de aplaudir antes de nombrarlo. Está matando el micrófono. Bueno, lo que le quería preguntar es, ¿usted qué prefiere? Encontrarse de chocolate. No, encontrarse en una selva, supongamos, ¿no? Sí. ¿Prefiere encontrarse con un león que lo corra o cinco indios que son de una tribu que comen humanos? ¿Qué prefiere que lo corra? ¿Los dos me van a correr? Siempre corriendo. Y la verdad que si me corre, yo creo que el león, porque me va a cansar primero y no voy a tener que correr tanto. Equivocado. Pues la verdad es que con la panza que tengo, no tengo mucha ganas de correr. Le hago una pregunta. Comeme. Que alguna vez. Mira, esto es una pregunta de exnovia. Sí, o sea, en el momento de la pelea que te decís, te peleas y te desean un mal. A ver, ¿qué te dice? Opa. Y el mal, yo le voy a dar a elegir ese mal. ¿Qué preferís decirle? ¿Qué prefiere? ¿Nunca más poder hablar y tener un programa de radio o nunca más poder escuchar música? O sea, ¿qué prefiere? ¿Hablar o escuchar? ¿Qué prefiero de todos esos males? Que hablar. Le faltara. Que son me dos. Faltara hablar. ¿Que le falte el habla? Sí. No totalmente. Lo escucho. ¿Le jodería más no poder hablar? No. Pero me no jodería sé, más dijo no tener soy. Música. Ah, ¿cuál? Me dijo, ¿cuál preferiría yo que tuviera ese mal? Es confusa. Y esta fue corta, es mira que las largas se las contestás bien, pero esta las cortas te complicó. Mi voto no es positivo. Sí. Bueno, claro. ¿Por qué está Víctor acá? ¿Qué nos vino a visitar? Los vine a visitar para contarles un poquito que este sábado 17 de noviembre hacemos el cierre diciembre, de... por favor, dígalo, porque si no vamos diciembre. A tener que viajar en el tiempo. Es para la gente de Álvarez. Diciembre, por supuesto. Vamos a estar cerrando el año, último programa de Agua Fuertes desde el Churqui. Qué lindo. Junto a la gente de la Feria del Fin del Mundo, que es una feria autogestiva e independiente de productores de acá de Moreno, que hemos tenido... La verdad, la posibilidad de compartir este espacio como es el Churqui, que es un espacio cultural muy lindo. ¿Feria de qué? Indumentaria, carteras. ¿Como una saladita? Una o hay arte. Como uno que va, escucha claro. El programa en vivo, se toma un vino y la mujer la deja comprando cosas. Por claro. Supuesto. Te compras un deportivo. La verdad es que la gente que labura en las ferias hace muy buenos trabajos, están invitados. ¿Hay artesanos? Michelle está invitado. ¿Hay artesanos? Johnny, así que hay muchísima gente. ¿Hay artesanos? Son productores. ¿Son productores artesanos? Sí. ¿Son hippies? Claro, hay algunos que son hippies. ¿Se dedican por ahí a mieles de Moreno, mermeladas? Ah, como productos así, como regionales, por ejemplo, secuestros. La verdad es que no sé si va a contar blindado. Con esas cosas la feria, sí, con indumentaria sí, y con diseños de la gente. Sobre todo es importante destacar esto, ¿no? La gente que produce es la gente que diseña sus propios productos. Y es a un precio accesible, porque hay mucha gente que diseña va y te rompe la cabeza con un... El culo, se dice, Johnny. Y habría que fijarse en el Facebook si tienen un listado de precios, la verdad es que... Pero aparte, ¿con qué comparás? Perdóneme, ¿con quién comparás los precios de feria? Con la salada. No. No, la verdad es que por... Lo artesanal, o el artesano, tiene el precio del trabajo, no tiene el precio del llaverito que vas y buscas, o del tuquero. Mira, una vez un gran artesano de sillas, sí, que salió al aire alguna vez con nosotros, sí, él hacía sillas según tradiciones de abuelos, y una vez un tipo le dijo, ¿cuánto me cobras por 100? ¿Por 100 sillas? Por 100, como diciendo, haceme precio, y te cobro como si fuesen 200, le dijo. Porque me va a llevar como 10 años. No, lo que pasa es que para mí es muy cansador hacer 100, y ya no le encuentro la vuelta porque hace 100 diferentes, o sea, cada una es única. Entonces, ¿cómo le encontrás? Bueno, sigamos, Víctor, con su visita. Entonces, ya salimos de la saladita y nos vamos a... Sábado a partir de las 4 de la tarde, Feria del Fin del Mundo, y a partir de las 19, Aguas Fuertes en vivo, con el Club de los Mutantes, que van a estar tocando. Le agradecemos siempre a los chicos que en vivo, ¿no?, nos han dado una mano en vivo. Sí. Si ¿hay quieren, minas? Por ahí Mariano puede buscar algo del Club de los Mutantes. Dale, la cantante, bueno, ¿no?, es una señorita. Es una señorita, sí, y es muy linda. Agraciada. Entonces los invitamos a todos porque vamos a ir. Y va a ser una forma de despedir el año para todos, ¿no? Porque por ahí no nos crucemos más. Yo voy a picar de acá, digamos. Yo progreso. Víctor, los horarios, sí, entonces son a las 14 la feria artesanal. A las 16, a partir de las 4. Y a las 19 Aguafuertes en vivo con invitados, ¿sorpresa? Con invitados, no, ya te dije, el Club de los Mutantes, Blanca Grande. Pero me cagó la sorpresa. No era sorpresa, no, nunca. No, sorpresa. No era sorpresa. Sorpresa ya está publicado. Sorpresa es una cosa que te puedes encontrar en la feria, ¿o no? Eso sí, va a haber muchas los sorpresas. Los precios. ¿Con qué comparas? Y bueno, y cerrando las secciones de siempre, sí, dijimos, cerramos el ciclo, así que las secciones que venían escuchando este año se van a guardar en el baúl de los recuerdos. Y el año que viene tenemos nuevas. Y el año que viene arrancamos ¿todo nuevamente nuevo? Con todo nuevo. Todo nuevo. ¿Te podemos vender? Es un desafío, tres horas. ¿Podemos vender un par de secciones? ¿Podemos develar? ¿Podemos enseñar un par de secciones? Sí. ¿Tienen algo que ya no dicen? Sí. César. No, tenemos muchas que duraron un programa, sí, sí, y volaron. Muchas. Han sido beneficiados por el olvido, digamos. ¿Quién? Muchos bloques. Sí, ¿usted? Sí, sí. No, muchos bloques han sido beneficiados por el olvido. Sí. Y que la gente que vaya al Churqui, ¿qué día es esto? El sábado 17 de diciembre. Correcto, ya vamos a estar con una serie de Fernet, de información sobre el programa que va de 17 a 19. Bueno, basta, bueno. Lo retrasaron una hora, bueno, ya. Sí, ya le sacaron una hora. Antes sí, tenía 2 horas, ya tiene una. No, y te digo, de avisarme. Y en otro horario. Sí, encima. Ya le cambiaron el horario. 17-19 a confirmar también. 17-19. Bueno, Víctor, ¿algo más para contarnos? Nada más, muchas la invitación. Gracias por este espacio. Así que están invitados para que se acerquen al Churqui, 2637 la dirección, a una cuadrita de la Plaza Moreno. 2637, ¿yo sabe a dónde lo invito? Sí. A que escuche los 59 segundos, porque los 59 segundos, quizás podemos llevar un bloque de 59 segundos que van a durar casi 2 minutos 07, si sí, llevamos 3. Y yo, Víctor, lo invito a que la próxima vez no nos diga por este espacio, porque los compañeros decimos por esta parcela. Eso es de muerto. No entendí. ¿Qué pasa? Gracias, Víctor, por estar acá. Y estaremos ahí en el Churqui el sábado. El sábado que viene, ya. Ya, este ahora. Sábado, ya. Este sábado. Ya, nos vamos. Ya. Este sábado, gracias, que viene, nos, chao, vamos, Víctor, al Churqui. Nos a cerrar el año. Considerás la farruca. Buenas noticias. Se vienen los 59 segundos. Un hecho artístico que ocurre una vez a la semana, los jueves, aquí en la Copa Derramada, 21-24, no seas tontina, escúchanos. Nos quedan 2 programas antes de terminar el año, y el año que viene nosotros también arrancamos renovados, pero con las mismas secciones. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Si usted quiere que ella no se vaya, que esté siempre a su lado, recuerde, el amor no es solo declamativo, sino que es todo un esfuerzo, un trabajo de cuerpo y alma. No, no crea que tenerla con usted es que sea su sombra, al contrario, A veces hay que permitirse verla lejos, pero ojo, eso sí, no inalcanzable. Jamás la deje en un rincón, agasájela desde la mañana. Cuídela, que aunque no todos los días son de fiesta, en ella se esconde un íntimo festejo. Por favor, no la maltrate, mímela, no importa que ya haga un tiempo que estén juntos y felices. Permítase todos esos jueguitos que algunos hombres creen que son cosas de la primera juventud, pero que aunque a ustedes le cueste un poco, a ella le aseguro que le encantan. Y séale fiel. Si hay algo que ella no haría es traicionarlo. ¿O conoce usted a alguna compañera más noble y más bella? Alguien que esté dispuesto a acompañarlo toda la vida. Consejos de Enrique Omar Sibori para no dejar de jugar a la pelota. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. ¿Sabés que pensé que hablaba de la Navidad? Yo siento que la pidió, qué sé yo. Siento que la pidió. No. Sí, siento que la pidió. Siento que la pidió, sí. Para mí no fue entendible. Para mí la pidió. Para mí pidió trompe. No, yo pienso que es un buen trabajo, es aceptable. No, me costó. Pero, te pidió una armo. Tampoco. Te pidió una trompe, una armo. Tampoco creo yo que una merezca, trompe de falopio. Ojo, que merezca una trompeta. Sí. Ni nada. Para mí la pidió. Estilo. ¿La querés? La tenés. ¿La querés? Subile la música a Thompson, que hace mucho que no hacen esto ustedes dos juntos. Metió armónica. Metió armónica. ¿Violín? Me bate el gesto. Me bate es el lo gesto. Mismo, pero cambia el gesto y en la radio trombón, nadie. ¿Trombón te hago? Sí. No, pero el mini de ahí me encantó. No, violines. ¿Cómo armonizó el violín? Sí, mini. Bueno, qué calor. Muy bien. Che, acá estaba hojeando todas las grandes noticias que tenemos para fin de año. Javier, ¿cómo le va? Estaba bostezando. Tengo las comidas que atragantan. 5 comidas que atragantan. A ver, ¿les interesa el tema? Totalmente. Como para que lo debatamos. Supuesto, sí. Totalmente. Minutos más viene el hombre solo y hay algunas preguntas que los oyentes ya nos están haciendo. Para Dios también. Sí, para Dios también. Tenemos más casting. Sí. Tenemos las noticias del Vaticano, que todavía no sabemos cómo vino vestido el Padre Santo, el Santo Padre. El que te besa en la frente, ¿no? Como China Zorrilla, sí. Que se lo empomó a Gralia. Decime una que se te ocurra. Comida que atraganta. ¿Que te atraganta? La milanesa de queso. Yo pienso quizá en el maní. Pero la puta madre, me ponen cara de culo. Algo con arveja. ¿Viste? La arveja atraganta, es verdad. No, para mí el budín marmolado cuando está muy seco. Ah, no, esa merita patada en el pecho. Tenés razón. Viene la porción de budín. Podés tomar lo que quieras, sí. Que no hay caso. Claro. Perdóname, un huevo. ¿Alguna vez te pusiste un huevo duro entero en la boca? No, me impresiona. Pero eso no es que atragantan. Yo soy Fakir. No lo podés bajar. Claro. ¿Qué? Eso no lo podés bajar. No, pero escupilo, sí, si no te tienen que operar. Solo, sí. El atraganta es el que te hace toser, que te hace. Yo lo que me atraganto muchas veces es con carne. El peloncha. El primer pedazo de carne, porque me lo ha servido el vacío para que sea tierno, ¿no? Porque ahora con el tema de los subsidios y todo eso. Estamos comprando en carnicería más barata, entonces los tipos no tienen ni luz, porque no le subsidian. Entonces claro. Vas y agarra el tuntún lo que te va. Entonces por ahí le pide un pedazo de vacío y te da un pedazo de carnaza. Y ella me lo hierve para hacérmelo más. Me dice, ¿te lo hago a la leche? Mirá. Y leche no hay. Viste, tampoco. Es el punto número 2. Pedazo de carne, sobre ¿viste? Todo en el asado del domingo al mediodía, con tanto vino tinto, charla y carcajada, es muy fácil que mastiques bien el pedazo de vacío, que no mastiques ¿viste? Bien. El pedazo de vacío. ¿Viste? Y aparte hay uno que se te hace como chicle. El que hierven, ¿viste? Que en la parrilla te lo hierven. Y te hace como deshilachado el vacío. Para como hilacha. Al final es mejor hablar con la boca llena que tragar apurado. ¿Por qué? Porque si no, no hablas en toda la tarde. Porque estás con un pedazo. Yo eso se lo dije toda la vida a mi prima, apenas se casó. ¿Qué tenía? Es lo que dijo él. Que hable para atragantarse, ¿en serio? Sí. Panceta, la panceta salada. Cuando viene la tirita larga, sí. Y usted intenta tragar la parte de la grasa con la carne, que llega un punto que sí, no sale ni claro, entra. No. Lo blanquito. Es espantoso. ¿Te puedo decir con qué me pasa a mí eso? Con la entraña cuando no está dorado el cuero o no, el vacío, ¿viste? El cuero es inmasticable. Se me mete, me hace como así, como que me va y me viene en la garganta, como que parece que voy a vomitar y que me lo trago. Vomito, me lo trago y al final me lo vomito y me lo trago después. Hueso de pollo, dicen. Nah, eso los perros. Para mí yo nunca. Los perros se clavan los huesos. Pero sí. ¿Qué hace con el hueso de pollo? Sí, sí, sí. Igual, no, el hueso de pollo no. El hueso de pollo no. Me parece que es más difícil, por ejemplo, el hueso de pollo que comer algún Yo la otra vez me atraganté con polenta, por ejemplo. Porque nosotros polenta. Somos con polenta. Con polenta, no estaba sí. crudo eso. Agarró, no, porque somos de dejar de un día para el otro la comida en la heladera. Agarró un grumo. No, agarré, parecía un flan. Fría, la polenta fría es como un flan. Parece que te traga como un Claucol, ¿me entendés? ¿Sabes qué? Es como un budín de pan. Te atraganta pan mucho cuando vos vas a comer una comida que pensás que es otra. Esto ya lo hablamos. Parece que sí. Lo debe tener grabado. Hace algunos meses, me parece que sí. Eso es el psiquiátrico antes de la pastilla. ¿Cómo tú vas a pensar que algo que estás viendo es otra cosa? Bueno, y no te la comí ortomolecular. ¿No te la comí ortomolecular? Este estaba la semana pasada con la molecular y ahora ya la... No, pero largué. Largó. Escúchame, yo una vez me agarró un asco porque me metí en la heladera. Tenía una sed terrible y veo una fuente así con duraznos en almíbar. Y le meto, no hay nada más rico que el almíbar de frío. Los duraznos en almíbar. Frío. Y hacer, le chupá todo el jugo, después queda seco el durazno. El durazno, sí, feo. Parece un huevo en el mar. Pero, y se entra a minorar. Bien, pero hago así, le meto un tragazo. ¿Era un tupper era? No, una fuente de vidrio tipo de ensalada. ¡Oh! La de sí. Y eran huevos que estaban preparando. Huevos. No, pero pará, hay una diferencia. ¿A qué hora era? ¿A qué hora llegaste? Un durazno y una yema de huevo. No. Sí. Tres yemas de huevos buenas están... Están redonditas. Yema de huevo de avestruz. No, pero están redonditas y están bien. Pero están bien. Son chiquitas. Y el líquido. Aparte, no puede haber una yema de huevo al revés. Chico, vos la ponés y siempre termina haciendo la parte de arriba. Se lo juro que durante años. La no yema pude no tomar tiene agua. Culo. Escuchame una cosa. Después no pude tomar más agua. Que a mí también me pasó una vez como a él. Tiene que ver el agua. Y ahí empezó el tema del vino. O sea que él se confundió. El necesitaba cosas oscuras. Le quedó el trauma. Ahora, ¿cuál fue otra comida rara? Un día, por ejemplo, pensaste que era que te comías un pedazo de queso parmesano y era un jabón blanco de federal. O sea, todo tanto confunde. Tanto. O sea, chico, huevo con durazno y almíbar. Aparte, te lo voy a no poner en la heladera. Nunca, no te cae nunca. Un día en tu casa, te lo voy a poner en la heladera. Yo te aviso una cosa. Y no te voy a avisar. Pero la yema es chiquitita. No, era granito. Cuando abras la supuesta heladera, sí. Abrí y antes de agarrar nada, meté la mano. Claro. Porque podrías estar sabiendo la alacena. Y te pegás un trago de Prosenex. O por ahí agarra un pullover, porque por ahí era el placar. No, igual, nah, perdón. Le echa pullover sí. A las pastas. Te atorás con una cosa. Media de lana, no te rescatará. Le echa pullover a las plantas. A las pastas le echa pullover. No, a las plantas como que es veneno. Se había, roto la luz de la heladera. Sí. ¿Y alguno de ustedes sabe cómo si se cambia esa luz? No. Sí, sí. Sí, se cambia. No, no, no yo no sé dónde está. Hace más de 5 años que la estoy buscando y me hago el boludo. Abro la puerta y hago como que busco cosas y tengo tres aparte, porque tenemos una botella de agua, dos huevos y dos duranos en almíbar, que yo a veces me tomo los huevos. Y directamente, no es el almíbar. Y buscando la lamparita esa, no la encontraba. Bueno, no está. Esa lamparita se va ensuciando, porque en un principio le ponen como un techito arriba para que no se ensucie. ¿Qué tiene, una Siam? Sí. Claro, en la Siam venía con techo, como el farol. Sí, sí. Porque no detuvo la de la Siam. No, yo le puse tubo fluorescente dentro de todo. Así ese que tiene, que tenían para las moscas. El que, sí, el que prende y apaga en colores rojos. Nunca está así. Solo. Tiene forma de minas. Nunca está solo con un tubo de luz incandescente. Nunca. Qué lindo que es. Ahora, viste que siempre te hace un ruido que te hace... Sí, yo prefiero que vengan las moscas. Porque te hace el ruido de las moscas. Se ve que te la hace trae. Hace compañía el tubo. La trae. Yo al heladero le puse en esos tubos y. Vamos a tanda. El tubo matamosca. Vamos a tanda. Es cierto, perdóname. No, eso no va. Carbón basta, dentro de la heladera. ¿Para qué el carbón? Para sacarle el olor. ¿Es cierto eso? Sí, sí. No guardé cosas podridas. La lamparita. Papel carbónico. ¿Tú quieres tirarte el carbón prendido? ¿Cómo? No, se pone un carbón. Un carbón y le quita el olor los olores indeseables. Le saca el olor a la heladera. Uno abre la heladera y aquí hay olor. Perdón, ¿carbón del asado o carbón del de la colitis? El estreptocarbocastriazón no. El carbón de la colitis no lo puedes poner porque se te va entre las rejillas. Porque es chiquito. Tiene ranura donde apoyar las rejillas. Nunca va el carbón ahí. Che, tanda. En un ratito se viene el hombre solo, sigue el casting 2012 para la Copa Derramada, a ver qué columnista vamos a tener de acá al 29, que el 29 será nuestro último programa de este año.

flotando en el mar. .3.09 en la República de Moreno, como siempre los jueves, la Copa Derramada. Podés comunicarte al 4666, otro 6 creo, 559, o al 1561540359, pero no te comuniques ahora porque la decisión de reemplazar a una persona muy importante como yo, que me retiro casi definitivamente para hacer un nuevo proyecto que va a ir de aparentemente bueno, de 17:30 a 18:40 por la tarde de la radio. Bueno. Y bueno, estamos buscando, los chicos, bueno. Están buscando alguien que pueda. Bueno. Alguien, se lo cortaron. Alguien que pueda, que no va a ser fácil reemplazar este espacio. Por eso seguimos con el casting de la Copa Derramada. Y hay un amigo, un profesional, con, según nos ha dicho, con una vasta experiencia. Sí. Vasta experiencia en los medios. Basta. Que se va a presentar y seguramente será inquirido con las preguntas que hagan falta en el momento determinado. ¿Qué tal? Muy buena noche. Buenas noches. ¿Cómo va? Queríamos... Es de Balcarce, por lo menos que habla, tiene una papa en la boca. Muy buena Queríamos noche. Queríamos saber si su nombre. Si me preguntaba mi nombre. Sí, su nombre, su... Si me preguntaba mi nombre. Su nombre. Mi nombre es Carlos Salvador Majul. Carlos, sí. Sí, sí. Y en realidad Carlos se dedica a los programas... Si me pregunta a qué me dedico. Sí. Si me pregunta, me preguntaba a qué me dedico. Espera. Sí. ¿A qué se dedica? Carlos, si me pregunta a qué me dedico. Sí. Si me pregunta a qué me dedico, es periodismo de anticipación. Por eso te estoy anticipando un poco y periodismo de anticipación. Sí, ¿Qué pasa? La corriente de periodismo ya está cansada. Somos un equipo periodístico. Cansa. Sí. Debe haber trabajado en Cuba este muchacho. ¿Qué antecedentes tiene laborales? Si me preguntás, estuvimos anticipando todo 2011, 2012, 2012, te lo anticipaba todo ahora. Pero antes te lo anticipaba en el 2011. En el 2010 yo estaba diciendo las cosas que decía 2011. No digo yo, digo nosotros porque somos un equipo, tenemos asesores, financistas, económicos. ¿Y usted cuál sería? Si me preguntás, ¿cuál sería? Si me preguntás. ¿Cuál sería su rol? En esta... Si me pregunta a qué me dedico, sí. Soy un poco la cara visible, soy la voz visible en un programa como la radio. El 2012, ¿qué pasa con el periodismo de anticipación? Sería la voz audible. El 2012, estamos preguntando todo, ¿qué va a pasar el 2012? Porque el 2011 ya pasó, no vamos a estar investigando qué pasó. El clima, te digo el clima, verano, calor. ¿Y en invierno? En invierno mucho frío. El otoño se caen las hojas. Y en primavera uno se refría, estornuda, chía. ¿Y por qué las dos viromes una en cada mano? Si me preguntás por las viromes, por una en cada mano, porque tengo que estar anotando las cosas que vienen por izquierda, las cosas que vienen por derecha. No, anota el 2012 y el 2013. Yo tengo que estar anticipando. Lo que no anticipamos, lo generamos. ¿Cómo? Vos me preguntás, ¿cómo? Yo te pregunto cómo. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se genera? Tenemos lo que no se genera, lo generamos nosotros. ¿Cómo? Podemos estar hasta las 5 de la mañana. ¿Qué? Si me preguntan cómo, tenemos contacto, tenemos un equipo, tenemos gente que investiga. Hay indicio en la vida, hay indicio. La primavera, te destornudo. Si me preguntas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacen? Sí, casualmente. Sí, si me preguntas cómo lo hacemos, sí. ¿Qué? Publicamos Clarín, sale barato. Clarín miente, Clarín. Entonces no hay que creerle mucho. Clarín, compramos Clarín para que Clarín no mienta Clarín. Si me pregunta, ¿Clarín miente? Sí, porque yo le pago a Clarín. ¿Alguna pregunta que le quieras hacer, Javier? ¿Tratás de alguna a la que él no se puede anticipar? Estaba pensando en preguntarle la hora. Si me pregunta ¿qué va a pasar con la hora? El año que viene, marzo. ¿Me cambian la hora? Marte, ¿no? A las 9 de la noche, va a ser 9 de la noche de Marte. Un grosso. Hay que anticiparse a esas cosas. Hay indicios en la vida. Hay que estar atento. La naturaleza te da. El tema de la movilización. Los sapitos cantan, la vieja se levanta. Que sí, que no. ¿Y qué hincha perro? El tema de las movilizaciones, los cortes, esas cosas que... Mucho corte, mucho corte. El año que viene va a ser un año de corte, corte, corte. Corte guachiturro. Corte confección, corte, corte, corte. Año que el circuncisión, mucha plata. Buen año para circuncisión. Buen año para circuncisión. Si me preguntás, yo lo soy. No soy, somos un equipo. Y si yo le pregunto... Si me preguntás, preguntás. ¿De dónde saco la noticia? Pregúntame, pregúntame. ¿De dónde saco la noticia? ¿Soy yo solo? No, somos un equipo. Yo tengo fuente de trabajo. Tengo fuente en el fondo de casa. Tengo fuente a Fabricio Fuente. ¿Lo tengo fuente? Decime qué pasó. Si te preguntan cuál va a ser el rol dentro de este programa. Si vos me preguntás cuál va a ser el rol de lo que yo voy a cumplir, y voy a hacer un poco de todo. Voy a hacer conducción, conducción, técnica, táctica. Achí, mierda, achí. En el último de los casos, usted entiende que lo que se necesita acá es solamente, perdón, un columnista. Sí. Necesitamos a alguien que se anticipe absolutamente a todo. Si me preguntás de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, vos me lo estás preguntando. Si me preguntás, vos me preguntás eso. Vos me preguntás, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pregúntamelo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que ¿Qué hacer? Tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué vos, tengo que hacer? Si me preguntás, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer un poco de todo. Es un programa chico, Radio Barria. Te voy a hacer un poco de producción, un poco de conducción, un poco de teléfono, un poco de todo. ¿Le gustaría hacer un móvil en la calle? Me encantaría hacer un móvil en la calle, si vos me preguntás. Si a mí me gustaría. Pregúntale. Le pregunto. ¿Le gustaría hacer un móvil si en la calle? A vos te gustaría. Si yo te preguntás, ¿a vos te gustaría? No, vos me preguntás si a mí me gustaría. Claro, se lo pregunto a usted si a usted le gustaría. A mí me gustaría, a mí me gustaría, sobre todo para saber la cotización del dólar. El dólar hoy, el año que viene, es un 20% más. Yo te digo, ¿caro? Barato. ¿Caro o barato? No, si me preguntás, si es caro o barato el dólar. ¿Es caro o barato? No es caro, porque tiene que ver la cantidad de peso que vos tenés para comprar. No. Bueno. Si me preguntás, ¿cuánto está la milanesa? ¿Cuánto está la milanesa? ¿Cuánto está la milanesa? El año que viene. ¿Cuánto está la milanesa? ¿Vos sabés cuánto está hoy la milanesa? ¿La preparado o la nalga sola? Hoy, ¿sabés cuánto está una milanesa? Nalgo cuadril. Me voy a Rosicilia, me pido una milanesa. ¿Vos sabés cuánto está? Y la milanesa, la nalga sola, está a 32 pesos el kilo. Y el año que viene va a ser un 20%. ¿Para arriba Pero o para vos abajo? No sabés si es más o menos. Yo no te voy a decir todo porque me tenés que contratar. Bueno, ha sido muy interesante. La audiencia también ha visto este casting en vivo. Va a haber asesinato el año que viene. Para hacer bueno, lugar en el programa. Javier, ¿tu voto lo acepto o no lo acepto? ¿Es positivo o negativo? Mi voto no es si negativo. Si me preguntás, ¿qué va a decir él? Si me preguntás. Basta, apaga el micrófono que vamos a votar. ¿Negativo mi, o positivo? Mi voto no es negativo. Si me preguntan cuánto termina esta votación, yo te digo, esto sale 3 a 1. Arrabal, ¿voto positivo o negativo? 3 a 1. ¡Basta! Sacaron el micrófono. Yo voto porque ocupe, aunque sea un pequeño bloque en este programa. Pero un pequeño bloque, si me preguntaste hace como me preguntás, una hora. Te bueno, hace pero pregunta. Se le corta, se le da la orden a Mariano pega, y lo corta se lo... ¡Basta! O se lo golpea. Señores, así sigue la Copa Derramada. Bring my friend, I said you called up a robber. Day or night, he'll be there any time at all. Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can, Dr. Robert. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí o a por los siglos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde si me das a elegir, me quedo contigo. no se envalentonó con las aventuras de Han Solo, o se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad, y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la copa derramada de las crónicas del hombre solo. Obnubilado, ahogado, fascinado, alucinado, anonadado, embadurnado, envalentonado, cagado. Estoy un poquito flojo. ¿Cómo? Así llega a nosotros, a la copa derramada, llega esta eminencia, este hombre que quizás ha soportado el ocaso de la vida. Que vaya parando. Ha parado con el pecho las balas, sí, sí, y aquellas patadas bajas que el rival, en este caso otrora mujer, se le presentara. Nunca me pegó. Bueno, pero te amenazó. Con el pecho, sí, bien alto. Una vez. Ella sí tenía testa. Pero esa cara patética que demuestra su soledad. Bueno, bueno. Pero si no estoy. Bueno, bueno. Llega a nosotros la palabra del hombre solo. Porque un hombre solo no es alguien que elige estar solo, sino es un ser abandonado, ultrajado, despojado, enajenado de lo que alguna vez creía poseer. Buenas noches, solo. Buenas noches, qué gran verdad eso. Despojado de lo que alguna vez creía poseer. Despojado. Usted para mí es como un meo de sabiduría. Lo me siento, inspira, me inspira. Lo siento como que me penetra como un semen. Bah. Quizás. No, y cuando de la orina yo tuve problemas. De próstata. No, tuve problemas por la alimentación. Me hizo cálculo renal, sí. ¿Cambia la alimentación? Definitivamente. ¿Come porquerías? ¿Come comida chatarra? Come mucha porquería en un principio el hombre solo. Mucho porque bicho. Se supone que es una liberación de ese intento de comida sana. De la estructura, ¿no? Aquella mujer, la comida sana. No exageres con la sal. No, la sal. Los no. Martes milanesa. Los miércoles asado al horno. No, los jueves milanesa de pollo. Los viernes puré. Primero que hay un menú bastante fijo. Pero después se empieza en esa onda de que vamos a comer más verdura. Pero, acá, los brotes de soja. El brote de soja. Cuidémonos, claro, viejo. Cuídate vos, vieja de mierda. Cuando uno cae en esta situación de soledad, sí, es como que lo primero que se va es como una especie de intento de suicidio, un McDonald's, un lugar de eso. Claro. La primera noche. Un burger. Yo fui con el bolso. ¿Al McDonald's? ¿El sí. que se trajo de la estación de servicio? Me echaron. Bueno, sí. Llegamos. A un acuerdo. A un acuerdo en el común. Cual ella tomó casi toda la decisión. No, llegaron a un acuerdo de donde ella le dijo que usted se tenía que ir y el acuerdo suyo fue que se iba. Y claro, yo tomé mis ropas, todo. Y los huevos, ahí nomás me entré en un McDonald's. Pero inmediatamente. Me entré en un McDonald's. Solo. Que después tuve 3 días preso. ¿Por qué? Porque vino uno que limpia y me barrió las patas. Porque siempre pasan trapos y te están barriendo. Siempre. Y a mí me hizo acordar a ella y me perdí. Le pegó. Y sí, le pegué, me tiré encima de él. Qué feo, ultrajó, las ultrajó patas. Del empleado del mes. Y cuando lo tiro así, golpea contra el lugar donde la chica. Donde la chica orinaba. Te ofrece todas las cosas, sexo. Meses por 50 centavos más. Mientras yo lo estaba ahorcando. Entonces, después llevaba una papa con ketchup. Mientras le pegaba. Claro. Qué buen combo. Y por eso están en el cuadro. Solo, ¿no? En nuestros estudios está. Hacía mucho que no participaba. Un solo que va y viene. Y verlos juntos me inspira a preguntarle si la soledad, el echarse solo a la vida, es como el mar que uno se mete de golpe para no sentir que el agua está tan fría, o tiene que ir caminando despacito. Primero, antes de contestar, si hay que ir despacito, meterse de golpe. Hay que saber, yo quiero saber si él es voy, vengo solo o neo solo. ¿Cómo? Dos categorías. Si es voy, vengo solo, sí, o neo solo. ¿Neo? Neo solo, digamos, bueno, solo nuevo, ya solo. ¿Neo solo qué es? Cuando es chiquito, en neo. El electrónico. Cuando son nuevitos. Ah, un solo nuevito. El solo nuevo, la primera categoría del solo, o sea, cuando ya está solo. No es que. Ahora que esto, el voy vengo solo. Sí. Es que estoy solo, me parece que sí, pero engancho de vuelta, vuelvo a la casa con ella. Me voy de vuelta a la casa. Vuelvo a la casa con ella. ¿Eso qué es? El voy vengo solo. Voy vengo solo. Bueno, estamos en presencia, claro, de un neo. No. Yo que soy una especie de. Otra vez. Tienen razón. Siempre lo mismo, no puedo hablar. Tienen razón. Nuestro pequeño homenaje a Cabeza de Plancha. Bueno, Javier, ¿usted qué cree que es? Porque dice que no es un neo, que es este. No, yo estaba pensando el otro día que me parece soy de la especie de los tipos que se resisten. ¿A estar solo o a estar en pareja? No, a estar solo. Bueno, pregúntele al hombre solo. ¿Viste? ¿Por qué le pasa eso? Por ahí a lo mejor tiene alguna respuesta, quizás. Los tiempos de soledad no duran mucho. ¿Suyos? Claro. ¿Pero de soledad qué estamos hablando, hombre solo? ¿La soledad solamente pasa por el sexo opuesto? ¿O la soledad también pasa por los amigos, por lugares a donde concurrir, por lugares donde...? No, o sea, la soledad del entorno se da cuando usted, luego de haber sido abandonado, y que lo convierten en solo, porque ese es el tema, claro, lo hacen solo, usted tiene que volver a rearmar una serie de amistades, serie de cosas que también lo hacen estar solo de amigos, estar solo de otro tipo de relaciones. ¿Pero por qué? Porque le quedan las amistades a lo mejor de la pareja y uno no la puede... La amistad de la pareja, el tipo, el que uno suponía que era un pollerudo, es un pollerudo. Es un pollerudo. Ahí se blanquea, ¿no? Un poco, ¿quién es quién? Ahí se blanquea más o menos quién es quién. Claro. Y comúnmente, como casi, yo le explico, casi todas las amistades... No. Casi siempre de los matrimonios es porque su mujer es amiga de la otra mujer. ¿Usted cree? Usted se termina siendo un poco amigo del tipo porque es inevitable, porque viene con la otra mina a la casa. Ahí vienen a cenar Rodolfo y Lucía. ¿Sí, quién es Rodolfo? Lucía la conocés porque la venís aguantando hace 12 años. Ahora que engancho un Gil, imaginá. Rodolfo. ¿Rodolfo qué es? Es el marido nuevo, hablan maravillas. ¿Y a quién le cuenta las maravillas, Lucía? A tu mujer. ¿Y qué hace tu mujer? Compara. Tu mujer compara y te mira. Compara y ahí... dice, Rodolfo la deja ir a bailar. Claro. Porque Rodolfo es un boludo que se encontró tarde con Lucía y accede a todo. ¿O no? No, es el tipo que dijo, yo no engancho nunca nada más, entonces cuando la voy a ser concesivo. Tiene pozos en la cola, ¿qué importa? Rodolfo llega, lo primero que hace es, amor, ¿qué hace falta hacer en la casa? Claro. Y siempre viene con una bolsa de comprar algo antes de llegar. Sí. Ay, ¿qué traes ahí? Y el boludo Rodolfo dice, te traje una sorpresita. Saumerio. Todo lo que uno no hace, lo que sea, todo lo que uno hace, una Rodolfo oferta de Saumerio, colombrar o de una palangana, no importa. Nada. Uno ya eso no lo hace. No lo tiene hace. Que ponerse en el celular para que le suene el día del aniversario o el cumpleaños de ella. Por supuesto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya empezó la pérdida. Ya empezó el adiós. La soledad. Javier, ¿alguna pregunta que le quiere hacer al hombre solo? No, ya lo charlamos esto, de cuáles son los primeros indicios así de la... Y hay unos cuantos indicios. Es que uno se afirma como dígame cuatro. Solo. Dígame nueve. ¿Usted qué quiere? Primer el de indicio... la cafetera fue terrible. Una toalla. Esa es la definición. El de la cafetera. La cafetera. Otro que es el típico... Una de las típicas muestras, sobre todo del solo veraniego... Sí. Es la ojota rota donde van los dedos. En la punta y no puede caminar. La ojota rota donde enganchan los dedos. No puede caminar. Se rompe la gomita abajo, queda el botoncito y para arriba, donde usted mete los dos dedos. Ese es uno de los segundos indicios fuertes. El tercero. ¿Cuál era el primero? Tercer indicio del hombre solo. Sí. Se detiene inevitablemente en casas de lencería femenina. ¿Para qué? Porque se acuerda de la bombacha de su mujer. Sí, es más, compra alguna vez lencería femenina para dormir. ¿Qué olor a cuasi como Ortega? Un cachorro con la bombacha en la almohada oliendo donde la parte de la toalla. Bueno, ese es el proceso del bolu solo. Sí, ojeropa. Que es el proceso por el neo solo. Jeropismo solo. También, sí. Otra de las preguntas que quisiera hacerle. Usted, como solo, ¿preferiría tener un encuentro así fulminante con una mujer que lo sorprenda, que le vuele la cabeza para poder llegar esa noche a su casa y pensar, ¿esta será la mujer que a lo mejor yo esperaba? ¿O prefiere hechos casuales, casi sin más piel que ese momento, ¿no?, donde dos cuerpos sudorosos se transmiten algunos líquidos? Recomendaciones. Para el hombre solo asumido, sí, al cual ya no hay que hacer las recomendaciones, puede elegir libremente, porque está, tiene los anticuerpos hechos ya contra cualquier circunstancia de dolor. ¿Cualquier? Ahora, ojo, ojo, ojo, ojo, Javier. El neo solo. Yo. Ojo. El neo solo. Ojo con el neo solo. Me gusta el neo, es neonatología, ¿no? El neo solo, sí, si encuentra una mujer con la que tiene piel, mm, y la que seguramente, inmediatamente, porque él es una especie de piltrafa, lo va a abandonar, sí, va a estar al borde del suicidio o de tomar querosén de la Alcusa. ¿De él? De la Alcusa. ¿Qué es Alcusa? Es pregunta... un pequeño recipiente donde uno pone el querosén. Pregunta de los oyentes. Además del erótico... Quiero terminar diciendo. No. Porque pregunta de los oyentes para. Ya el me dijiste solo. Patético, te voy a tutear. Quiero terminar con esta parte. ¿Bien? Mientras vos pasas el termina con esta. Mientras vos pasas el termina trapito. Con esta. Mientras mejor. Vos pasas el trapito, yo te termino con ¿por qué esta. No pasa el trapito, con esta? Mariana de Melo. ¿Y ¿por qué no pasa con esta? Si elige una mujer que es simplemente una cuestión ocasional, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué siente el neo solo que todavía está esperanzado? Es, ¿qué?, lo que me toca. Nunca más podrá haber una mujer que me elija a mí para toda la vida. Hablando de lo que así le que toca. Se hace una pajita. Le preguntan, hombre solo. ¿Es trolo o se hace? Y epa, si se hace, ¿le cuesta mucho hacerse, digamos? Le quiero aclarar que hace lo escribió en la primera vez sin H y con C, y en la segunda vez sin H y con S, pensando que era lo que faltaba era dudo. La H. Estaba buscando, sí, una, probó, probó. Estaba buscando una alternativa ortográfica. ¿Quién mandó y, el bueno, mensaje? No, no dice nombre. No, pero, y no, bueno, y no porque lo hubiera escrito con falta de ortografía el nombre. Sí. Roberto. Con bueno, Z, boludo. Yo le voy a explicar. Primero que está sin lentes, no puedo ver nada. La pregunta es incisiva. Es una pregunta, ¿no?, primero fuera de contexto. Sí. No, no, incisiva. Primero yo le aviso a quien ha escrito este mensaje, sí, que a Horacio con G. Nadie, Horacio. Nadie se hace trolo. Sí. ¿Es no. trolo o no sí. es trolo? Nadie se hace. Nadie se hace el trolo. No ni es trolo. Que se hace, sino como que actúa como trolo. Pero quizá, eso sí, el hombre solo sí. con tiene es, tendencia el hombre a la solo, homosexualidad, el hombre, metrosexualidad. Perdón, el hombre con H sí. y solo con S. Eso bueno. Porque si no sería colo. Porque la radio también es un servicio. Por supuesto. Con S. Y porque con C es colo. Y C después. Está bueno decir y que uno muchas veces, sí. así como puede profundizar esa cosa machista, medio sucia, mirar un partido de televisión con la camiseta. Tengo la bacha llena de barba. Reventando las latas de cerveza y tirando en un rincón. Muchas veces. Sí. Se afemina. ¿Qué sale de uno? Se afemina. Esa sensibilidad femenina. Trolo. Que no es verdad. Que pregunta lo que no es significa sí. que sea trolo. Sí. Sino que sea homosexual. Sí. Sino que se permite transitar con ese por un espacio con ese sin H que, no con C primero con ese no después es el espacio con, espacio que le permita conectarse con otra parte de sí con ese y con acento en la I en este caso sí dígame quizás para mí era más si importante usted, la falta de ortografía le doy del hombre para, solo que le el doy concepto para elegir en un lavarropa por ejemplo sí. usted con doble elige, R blanco ala o blanco hace hace con H yo me volcaría por el ala con B corta por el ala B corta volcán no se hace el hombre solo no se hace por el ala. Mariano Thompson, por favor, mándenos una pequeña tanda sin antes esta bendita reflexión del hombre larga. Solo. Tenemos más mensajes en el teléfono que se descubrieron así como la arqueología. Los primeros dos meses en el que el hombre solo, neo solo, va al baño, bájese la bragueta y sáquela como pueda, pero no se la toque. Moreno FM 90.1

La autoayuda es un... Él es un solo experimentado. ¿En rehabilitación? Esta es una frase... No. Es, incluso los días que falto yo, él a veces, digamos, está a cargo, conduce. A cargo del grupo. Conduce. El conduce. Tema de amarse bien como hombre, ¿es una es como el cinturón negro de karate? No, es cortarse el frenillo. Claro, pero igualmente el hombre que se lame bien. O sea, ¿por qué el dicho es que el hombre solo se lame bien? Es una gran metáfora. ¿Pero por qué? Porque supuestamente si está en pareja, la pareja no lo lame. No, le explico. O sea, ¿cuál es la metáfora de que se lame bien? ¿Que se lava? Claro, viene de los animales, ¿no es cierto? Lavarse, como cuidarse, acicalarse. El hombre solo se cuida bien. Entonces la idea es que el hombre solo, con el tiempo, bien se cuida así mismo, ¿no? Yo me lamo. Yo me lamo. Tú te lames. Sí. Y yo me lago. Pero muchas veces también veo... No puedo ir al cumpleaños de tu hermana, me voy a lamer. ¿Me voy a qué? Y dice, este actor. Mira, hoy estrenan. Mira, no puedo ir a la cena porque hoy estoy de la mida. Hoy estoy de la mida. Hoy me toca. No sé si no te venís al cumple el jueves. El jueves no, el jueves me lamo. Los jueves yo me lamo. Ya dijimos, ¿no? Sí. ¿Qué estuviste haciendo el jueves pasado? Sí. Y hice un pibe. Y ahora juega en la Roma, en la Mela. Eric. Me lamé. Tengo otro mensaje. Sí, mensaje. Por favor, que cuando estábamos hablando de la comida que atraganta, decían lo siguiente. Betty. Pero la puta que lo parió. Betty Casa. Enseñale a alguien a manejar. No, en realidad esto es por la comida que atraganta era. ¿Ya lo dijimos eso? Sí, lo dijo. Yo me lamo. Hace instantes. Sí, en segundos nomás vamos a estar en comunicación con Dios. ¿Cuál es el mensaje, por favor? Que te atragantás haciéndole un peto a un africano. Es cultural. Es comida. Es cultural. ¿Eh? Sí. Igual, es morcilla. Vamos a dar un servicio a las mujeres. De verdad que el pete desatraganta. Sí. No, y aparte dicen que la huasca te hace bien en la piel. No, dicen que le hace bien a la piel, que es la mejor crema que hay. ¿Quién lo dice? Una que laburaba acá en la Ruta 23, ahí en Carrefour, dijo. Che, en los últimos minutos tal vez lo vamos a tomar como para el más allá, para el plano espiritual que tiene la Copa Derramada. Me preguntaban por qué no hicimos un programa evangelista alguna vez. Y es por esto, porque se vienen las noticias del Vaticano y en un ratito... ¿Le has hablado algo más? Hablamos con el Tata. Con Dios. El Padre. Pero ahora, la noticia del Vaticano. Y después, hablamos con Dios. El Vaticano es la representación de Dios en la tierra. Un padre y un obispo. Estar informado es comprometerse con la verdad. Ser un cura u obispo es casarse con Dios. Es tiempo en la Copa Derramada de las noticias del Vaticano. Porque nos interesa... ¡De buena fe! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! De buena fe es como... De buena fe... Por buena fe, como que tenés fe... Claro, y de la buena. Y de la buena. En memoria del último título obtenido por Boca Juniors de Argentina, el Santo Padre, con una tricota bostera, sus botines futbolencitos y una gallina engrampada en la bragueta... Sopló un tsunami de verdades para la tribuna católica. Solicitó a los adultos que cuiden con esmero el bienestar de sus hijos, no solo en el aspecto económico, sino particularmente en el espiritual, para que no desvíen su conciencia hacia aberraciones tales como el socialismo, los derechos humanos, la justicia social y otras yerbas. Pidió a cada católico que cuente con cierta holgura económica que comparta la próxima Navidad con al menos un pobre. De esa manera, no solo Dios entrará en nosotros, sino que por agradecimiento, el pobre por ahí quien le dice, lava los platos o le corta el pasto. Criticó a las religiones cristianas que rechazan la imagen de los santos en el templo. Aseguró que esas imágenes colaboran sustancialmente para tapar las manchas de humedad de todas las iglesias. Mencionó que seguir el ejemplo de la Virgen María es sacrificado, pero con el tiempo tiene sus frutos. No solo se podrá disfrutar del paraíso, sino que con la pilcha que usa María se evitará el costo de la depilación. Han sido las noticias del Vaticano. ¿Eso fue todo? Sí. Amén. Volvió con todo, Thompson. Che, me hacen una pregunta acá. La gente está preocupada, los oyentes, porque por este rumor que se está corriendo, Arrabal aparentemente dejaría el programa para el 2012. Estaría participando en un magazine en el horario de... Según las últimas informaciones que tengo, estaríamos de 17 y 23 a 18 y 18. Menos de una hora. Bueno, pero es un trabajo que estamos... Un 49 minutos. Acá tienen 3 horitas. Es de cable. Es cable. Radio de es cable. Es cable. O sea, yo tampoco quiero hablar más de este programa. Yo tengo que agradecerles que ustedes me han dado el espacio, que me ha abierto la posibilidad que yo en realidad estaba buscando. El trampolín. O sea, el esto trampolín. Simplemente como un trampolín hacia otro lugar. Pero es un trabajo que realmente tiene mucha producción el que vamos a hacer por la tarde. Bien, y antes de irse, porque todavía es parte de este programa, entonces... Que aparentemente decidimos quieren volcarlo un poquito más hacia la parte de educación sexual y se va a llamar bueno, de eso. Bueno. Si bueno, habría que hacer un programa... En la trompa. Bueno, parecía Niquilongo. Si habría que hacer un programa para el 2012, digamos, la Copa Derramada, ¿qué recomienda la Copa Derramada? Debería enfocarse a una sola cuestión. Porque siento que en este programa tocamos como de todo un poco. Sí, de oído, ¿no? Sí, y de oído. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Al aeromodernismo? ¿Al catolicismo? Para mí tendríamos que ir a alguna actividad. ¿Cómo? ¿Tendríamos que ir a la zoofilia? No, tendríamos. Usted está hablando... A la pedofilia, un programa para pedofílicos. Él dice tendríamos como que participa. Participa del programa, no dijo tendrían, dijo hoy. No, sí, es un orgullo para mí seguir en este programa. Me acaban de llamar. Pisó el palín. ¿Quién lo llamó? Verón. No, me acaban de llamar de la Víctor Raffo. La gerencia de la radio. Sí. Y el Pareces programa. Una foca, el Loco González. Me enojé porque me estaban dando. ¿Cuánto tiempo? De 17 y 27 a 17 y 12. Dije, no. Claro. Ahí yo no agarro. Ahí tengo menos programa que viene Francesco. Y ahí me di cuenta y entendí que este programa es un gran programa. Y me parece que el año próximo deberíamos apuntar a ser un poquito más serio, un poquito menos obsceno. ¿Para qué lado? Especialicemos, no. El kiosco de revista tiene la de tejidos. La de hombres, la de mujeres. Sí, Playboy. Es como que las revistas ya no son más de ramos generales. Yo creo que debería haber por lo menos un bloque de metafísica. ¿Qué es eso? Todo el programa de metafísica. Metafísica. Gimnasia, metafísica. Para estar en buenas condiciones. ¿Cómo? Para estar así en buen estado. Buen estado, San Germán, Connie Méndez. ¿Qué cervez? María Muchaste. Aprender a tirar el tarot. ¿Por qué corre el queso? Ahí está. Por salud. Claro. Por ejemplo, esa es una linda línea de trabajo. Sí, igualmente me parece que por el perfil que tienen ustedes, que es mucho más espiritual, tendríamos que ir un poco más buscando o intentando hacer un programa donde la gente se conecte y que podamos unir personas, por ejemplo. No estaría mal. Un solos y solas. Una energía. Sí, pero de garche. O sea, acá no estamos hablando... Porque no. La copa tiene que ir hasta ahí. No estamos hablando de que se conozcan no como galán. Que van. No entendés nada. Quieren ir al crecimiento espiritual, sí, esas cosas. Bueno, el crecimiento espiritual también está. Entonces, me prepara la música que le había pedido. Sí. Ah, porque antes de ir a Dios. Para que lo estás llamando por teléfono. Bueno. Dejo la copa derramada. Aparentemente, no, que es un proyecto muy lindo. Qué ofertas que tiene. Estaría... Bueno. Se viene Dios con nosotros, pero antes de ir a Dios, queremos... Presentando la misa de los domingos. Quería pensar... Toda esta semana estuve viendo canciones que te hacían pensar, canciones que te hacían emocionar. David Bisbal. Los músicos. La realidad, la envidia gigante que le tenemos en este programa a los músicos que, en simples palabras, pueden decir lo que uno piensa. Por favor, operador. No, el tema que decía... Esto, los Beatles vienen, los Rolling Stones, los Beatles y esto. ¿Pero entendés lo que dice? Sí. Te dijo todo te dijo. Y te vendió un helado. Impresionante. vamos con Dios. Ahora sí, vamos con el Señor del más allá, con nosotros, la copa derramada, un gusto, un placer, un honor, una hemofilia tenemos de sentir a este gran personaje que se acerca al teléfono para hablar con nosotros. No, Dios no tiene teléfono. El más grande del mundo. O más grande o mundo. Dois. Dois mundo. Dois. O mundo. O mundo. Que é muito. O que é mundo. O que é mundo. Canta as perguntas. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Mañana matamos. Pobrecito Tata Dios, siempre solito y ausente. Mañana matamos mejor. Se moriría de aburrido. Con nosotros en la copa derramada nos llenamos nuestro espíritu de aire, de gases. Pobrecito Tata. Te agarro. Mañana va a estar mejor. Y estamos en comunicación directa con el Señor que nos contiene, que nos abraza, que nos ve todo el tiempo. Hola, Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis príncipes? ¿Nos puedo tutear? Pero por supuesto. ¿Dios? No sé si usted cuando ha ido a la iglesia dice, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su... No, a mí me tutea todo el mundo. Después nombre? Yo hago lo que me parece. Y cuando te dicen Dios te salve María, ¿es un poco pollerudo Dios? No, porque para María mantenerse en la condición que se mantuvo durante tanto tiempo no fue fácil. Hay que darle mucha fuercita. Si Dios le hubiera pasado lo que le pasó... No es todo, son truenos. No quiero escuchar un relámpago. Si Dios le hubiera pasado hoy, ¿no? Esa crucifixión. Ese llevar la cruz hasta el monte. ¿Cuál sería el monte? ¿Y cuál sería la cruz? Bueno, si eso le hubiera pasado a Cristo, ¿verdad? Contesta a mi todo. Hijo en este momento hubiera pasado aquí. Bueno, sí. Evidentemente la culpa la habría tenido el gobierno. Según Clarín. El municipio. O algún municipio. Pero, dice Clarín, y viene con dos piquetes. Y si lo hubieran crucificado precisamente en este mundo de hoy, hubiera sido un éxito de marketing excepcional. Un Crónica TV. El Malevo Ferreira y Dios. Si a veces yo siempre le digo al pibe, ¿no? A Cristo. Al chico. A Jesús. Le digo, ¿sabes qué? Yo no creo haberme equivocado, pero sí. No manejé bien los tiempos. Sí. Es como Maradona en el fútbol. Si usted tiene que elegir, Dios. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Un judío o un musulmán? No, un judío toda la vida. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que me inventaron. ¿Inventaron? Dios. Esos sinvergüencitas. ¿Quiénes? Los judíos, durante bastante tiempo. ¿Con qué cariño que le fueron dice? Dios. Fueron Dios. Politeístas. Claro. Pero bueno, cuando fueron... Antes que Cambiaso y que la Ernestina, cuando ¿no? Cuando fueron dominados por los persas. Y que Zanetti. Entre ellos un querido amigo, un creativo, Maimones, les dijo, deberíamos tener un solo Dios. Me pegan un tubazo y digo, dale. Dale. Dale. Es como la CGT, ¿no? Para ser un pueblo más fuerte, dale. Más unido y así poder liberarse del yugo de otros pueblos. Dios, ¿cómo se...? Digamos, estamos en el cielo. El cielo sabemos... Está por llover. Sabemos que es una ciudad que tiene ritmo propio. ¿Cómo son las elecciones en el cielo? ¿Qué elecciones? Las elecciones. No, no tiene contra. Elecciones hay una no sola hay. Lista ahí. Hay elecciones una sola no lista. Hay. O sea, nadie puede subirle a nadie porque todo está arriba. Perdón, pero Buda no le... Ay, los pechos. ¿No le pelea un palmo a palmo? No, Buda no, sigue dando vueltas. ¿O es la Carrió? Buda ascendió. Sí. Y todavía no llegó a ninguna parte. ¿Buda es Balbín y usted no es Esperón? No me gusta decirlo, pero es un oriental bastante pelotudo. Buda. Buda. Buda. Sí. Y aparte, Buda. Perdón, y aparte, perdón. ¿Y Alá? ¿Con quién? ¿Y Alá? A la mierda como el Buda, que le cuesta encontrar, ¿verdad? Yo pensé que le preguntaba por qué. Me dicen Alá porque estaba arriba y Alá, Alá. Aquí llegó Alá, Alá, Alá. Eso va. ¿Y después es cierto que Alá se convirtió en jabón en polvo? No, esa es una estupidez tuya. Gracias, Dios. Digamos, sigamos imaginando cuáles son los permisos como para entrar en su cielo. Digamos, tengo un terreno delimitado cuando yo quiera entrar a una su parcela. Sí, tengo una parcela cerca de mi casa. No. Eso es una decisión mía. Eso de que cada uno con una buena acción se gana un lotecito en el cielo. Es como la colimba, ¿no? Es mentira. Uno no asciende verticalmente, no. Así. Alguna vez lo hablamos, quizás, pero. ¿Arriba de su casa no está su propio cielo o tiene que viajar mucho para su propio cielo? No, casi siempre está directamente arriba de tu casa, el lugar que te va a tocar. Por eso es preferible morirte cerca de tu casa. ¿Para? Para que no te pierdas el trayecto, no tenés viaje, problema de transporte. Viajes. Y eso en cuanto a que todas las almas suben directamente al cielo, depende. Por ejemplo, el día que muera Dualde irá pies para arriba. Claro, porque él hace como el un contrapesito. Claro. Hace contrapeso, sí. Bien, queremos saber otros permisos que tiene que tener uno para ir al cielo. ¿Puede ir desnudo? No, usted permítame, pero si hay algo para ir al cielo que no tienes permiso, siempre hay restricciones, no permisos. Ah, hay sobre... Usted va a ir al cielo por todo lo que no se animó a hacer y no por todo lo que hizo para llegar al cielo. Es al revés. Es al revés. La vieja que va y le lava la ropa al cura no está haciendo algo para ir al cielo, sino para que cada vez la retrasen más. Exactamente. Entonces, le manda una CB. Se está ganando el cielo porque no se animó a darle bomba al cura. Si ella lo deseó al cura... ¿Sí qué? Si lo deseó y no le dio bombín... Sí. Es muy posible que tenga opciones. Ah, ahora sí, le va. Es una vieja, perdónenme, frígida que las hay, que le va a lavar la ropa, no tiene posibilidad. No la quiere. Dios, ¿en qué hora estamos? ¿Le puedo pedir así una evaluación de en qué condiciones estamos nosotros tres para, sí, para ver si llegamos o no llegamos? Ustedes dos. Los cuatro. No, allá, sumarlo a Thompson. Yo estoy arriba. No, con esa camisa. No. Mariano le pregunté transita... si podía ir desnudo, boludo. Mariano Thompson. Transita un camino espiritual. Sí, sí. Muy interesante. Y como ya sufre, ya sufre. No te interrumpo. ¿Qué puedo decir? Pero hay un problemita. Es Clarín. No me ama por sobre todas las cosas. ¿No lo ama, Thompson? Él tiene religiosidad y no religión. Eso y aparte, así que es lo peor que se puede pensar. De un tipo. Es comparable a un marxista ateo de mierda. Le digo la verdad. Y aparte le gusta andar de arrastrón, ¿vio? No, ese famosa paz, ese perfil bajo. Sí. Eso es de carecer de culpa. Marianito carece de culpa. Dígame, usted podría haberle puesto un almohadón adelante. Sí. Pero dejó que se golpee contra el piso. No, se lo soplé. Le sopló el almohadón. Y no aprendió. Sigamos con Walker. Sony tiene muchas posibilidades. Sí. En mi paraíso tengo la garompa como Mohamed Ali. Sony parado, acaba sentado. De perder la posibilidad cierta de ir al paraíso. Sí. ¿Con eso? En este instante, exactamente. Sí. Porque aparte si él se cree que se le van a colar de la garompa a los otros para subir hasta el paraíso. Si hay un término que nunca jamás me gustó, lo digo en serio, fue la palabra garompa. Nunca me gustó. Sigamos con Javier Dusanto. Javier es un asesino serial de seres indefensos, como son los vegetales, porque no come carne. Por lo tanto, yo le di un mundo para que lo cuide y él se lo come. Claro, la vaca se sabe defender. No va a llegar. Este en el paraíso que no comía manzana, porque estaba que era la pudrición, este dura 2 segundos. No, ni Eva te aparece, porque es un tipo que consume mucha fruta, ¿no? Es como que estás demorando tu destino final. No, queda Víctor Schwarzenegger, que está ahí en la operación. No, se acaba de retirar. Bueno. Sigamos. No se olvide que él lo ve todo. Sinceramente, sí. Michelle. Sí. ¿Vos querés que te diga con exactitud? No sé. ¿Cuál va a ser tu destino? No. Lo vas a saber. Tu destino. Uy, la. Con la. ¿Cómo? Pero pará. ¿Hasta qué? ¿Cuántos años voy a vivir? Dios. Ponele un cospel más. ¡Dios! Ponele cospel. La producción. Compró una tarjeta, rata. A mí me gustaría preguntarle a Dios: ¿soy o me hago? ¿Garompero? Soy. Porque uno contesta, uno tiene la respuesta de lo que quiere escuchar. Hoy nos despedimos. Hace un montón de programas que no nos despedimos. Buenas noches, amigos, hasta el jueves que viene. El jueves que viene será el próximo anteúltimo programa de este año de la Copa Derramada. Volveremos algún día, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones como en el 86. Yo les puedo pedir un favor, sí. Yo que siempre he defendido este programa, sobre todo ahora que tengo problemas como para hacer otro, que sí. Cuando empiece el programa y cuando termine nos despidamos con la música de la Copa Derramada. La Copa Derramada, la música de la Surca teloneros de Silvio Rodríguez, grandes teloneros de Silvio Rodríguez han sido y no te habla tres días Silvio Rodríguez. La semana que viene. Viene el Chino a la radio. No les quería decir nada. Pero la semana que viene lo tenemos. Al Chino en vivo. En el último programa veremos qué hacemos. Pero para el anteúltimo tenemos al Chino pero en vivo. Avísenle al tipo de seguridad. No, por supuesto, para que lo deje entrar. Sí. Claro. Sí. Estaba esperando hasta este momento que marcaron los tres huevitos. Sí. Que significan las 12 de la noche. Para huevo, decirles, huevo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Mary Palmer, que cumple 11 años. Y en minutos nada más estaremos festejando el cumpleaños. Sobremonte. Y nos vamos todos cantando el feliz cumpleaños como se lo cantó Marilyn Monroe a John Fitzgerald Kennedy. Happy birthday. Pastilla. Una espera mal herida. Un amigo que se embriaga. Moreno 90.1. Estación de radio.